Diógenes. Warcraft. ¿Sí? Warcraft. De ese vamos a hablar, ¿no? De virus informáticos. ¡Hola, chavalotes! ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos los pirados del Diógenes Digital, que ya ha pasado una semana o dos semanas, aunque a mí se me ha pasado volando. ¿Realmente una semana? Sí, que ahora ya salimos en... ¿En semanal? En semanal, sí, que como grabamos nuestras cosas, que cada vez hablamos menos de juegos y más de otras cosas, ¿eh? Sí, pero bueno, hablamos, que sí, es importante, ahora, ¿no? Hoy para desquitarnos vamos a hablar del bicho de juego este, de los bichos verdes y los humanos. Los bichos verdes no son los que tengo en la nariz, ¿no? No, no, no, son los orcos y humanos del Warcraft, el Warcraft 1, que aunque la gente lo piense, no se llamaba Warcraft 1. Se llamaba Orcos y Humanos. Warcraft, Orcos y Humanos, y esto yo fue el primero que sacaron ahí, en plan... Anda que no le han sacado dinero después a esto. Sí, la verdad es que bastante. Y bueno, vamos a ver si monetizamos nosotros un poco esto. Dejamos una promo no promocionada y empezamos. No, hombre, no, ese no. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es... Este es el que me gusta a mí escuchar. Desde boxespodcast.com. El podcast para el aficionado de la Fórmula 1. Bueno, venga, vamos a hablar un poco del Warcraft. Van a sacar una peli en el 2016, lo he leído antes. Sí. ¿Pero es de personajes o es de...? Sí, es de personajes. ¿Sí? De hecho, uno de los protagonistas... Es el Ragnar Lothbrok de Vikingos. ¿Ah? ¿Y quién hace? ¿Y de Orco quién hace? Otros señores. Otros. No, eso es todo. No, es que solo me sabía ese nombre, solo eso, me quedé con ese. Supongo que esto será como siempre, ¿no? Han grabado todo con una pantalla verde detrás y al final actores debe haber tres, más o menos. No, tenían un reparto bastante decente. Ese. Cuando hablemos del WoW, ya nos meteremos un poquito más en profundidad. Eso decían de todas maneras de la peli de Dungeons and Dragons, ¿eh? Me acuerdo yo cuando salíais, va a salir el Señor de los Anillos y los pirados del Dungeons and Dragons. No, pero sale la de Dungeons and Dragons también, que va a ser igual de buena. ¿No? Bueno, vale. Venga, vamos a hablar un poco del Warcraft Orcos y Humanos. Eso es, vamos. Pues este juego del que vamos a hablar hoy es un juego que yo le di cera, ¿eh? Es una cosa curiosa porque... Le diste tanta cera que no te acuerdas absolutamente de nada. Sí, sí, le di. Pasa que se me mezcla un poco con el 2. Estuve pegándole fuerte. La verdad es que como fueron tan seguidos, porque son muy seguidos, cuando tuvimos uno, directamente ya teníamos el otro. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, al 1 jugaba en un 386 y iba mal, pero iba. No, bueno. Pero al 2 no pude jugar y estaba tan viciado que me instalaba la demo, que la demo sí corría. Y iba una y otra vez a jugar a demo, que la demo era como 3 o 4 disquetes, y era como, venga, de un par de pantallas, joder, cago en la puta. 3 o 4 disquetes y eran eso, las 3 primeras pantallas, sí, era si nada. No recuerdo mal. Pero bueno, vamos a empezar haciendo la fichita al Warcraft 1 Orcos y Humanos. Venga, como hemos dicho, se llama Warcraft Orcs and Humans en inglés, o Orcos y Humanos en lo que viene siendo la lengua de... De Cervantes. Sí. Iba a decir de Shakespeare, ¿vale? Sí, no. Bueno, la desarrolladora fue Blizzard Entertainment, así como la distribuidora, y básicamente salió para plataformas 2, Windows y Macintosh. Siempre me sorprende que saquen las cosas estas en Macintosh. ¿Y quién juega en Macintosh? Es curioso. No sé, algunos señores jugarán en Macintosh. Y la fecha de lanzamiento fue el 1 de noviembre de 1994 en Europa, y el 15 de junio del 94 en Estados Unidos. El género es lo que viene siendo estrategia en tiempo real. O RTS. Sí, y curiosamente la última versión aguantó bastante porque fue el 31 de agosto del 2001. Y como hemos dicho antes, el formato era 4 disquetes o un CD. Yo lo tenía en 4 disquetes. Cipeados que había en 2. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Yo no me acuerdo. Yo creo que eran 3, por lo menos, cipeados. Yo creo que menos, pero así haciendo una compresión buena de RJ y luego el zip. Creo que llegaba a caber en 2 disquetes. Para la gente que sepa lo que es ARJ y ZIP, estás en tu programa ideal, ¿eh? Hombre, el ZIP lo sabe todo. Bueno, el ZIP sí, pero la RJ la no. La RJ ya es más... Pero ojo, pero también el ZIP lo saben ahora porque usas el WinZip, pero yo usaba el ZIP... Sí, sí, el ZIP o el en bueno, línea de comandos. Sí, pero igual que el PKZIP de Linux. Y el ARJ es otro tema. Y había otros que era HAR antiguamente también. Sí. Que eran todos al final igual. De hecho, lo bueno que tenía es que todos se usaban los mismos parámetros o los comandos. Sí. Era RJ-X para descomprimir con el con la ruta y tal. Bueno, eso sí que viejo. Tenemos que hacer un programa de MS-DOS, tío, que tiene su propio... Vale. Yo lo que hacía es jugar en el... poniendo el Quick Basic. ¿Tú te acuerdas de ese? Era un compilador de Basic que venía en un... De hecho, no era un compilador, era un intérprete de Basic, del antiguo, que era de Microsoft. Y dentro venían juegos. Venía el Gorillas, que era un clon del... El Rampage. No, del Worms. Que te tirabas plátanos, de un plátano de uno al otro. Eso era como algo parecido. Pero bueno, esto lo hablamos en un chatarra digital, si te parece. Vale, me parece correcto. Bueno, venga, vamos a contar alguna cosa más. Uh-huh. Básicamente, es un videojuego de estrategia creado por Blizzard Entertainment para PC. Es de los primeros juegos de género de estrategia en tiempo real o RTS. Aunque bueno, es verdad que sí ha habido alguna cosa anterior, por ejemplo, el Dune. Y este juego lo que hace es iniciar la serie Warcraft, que después ha estado, como hemos dicho antes, sacando dinero hasta que se... Vamos, sí, hasta ahora mismo. Que hasta esta semana, ¿no? Que salió. Lo tengo ahí encima de la mesa. Que es la última expansión del juego. Que digo yo que en esta, en lo que lo he visto yo en la tele, yo no juego al WoW, yo soy una persona normal. Es al revés, si no juegas al WoW no eres una persona normal. En este llegan hasta el nivel 90 los bichos ya, ¿no? Hasta nivel 100 ya. Hasta nivel 100, eso te iba a decir, que digo, llegarán por lo menos hasta el 100, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ocurre básicamente en un ambiente épico medieval, donde los humanos del reino mítico de Azeroth enfrentan a los orcos invasores, entre otras criaturas fantásticas. Uh-huh. Bien. Esto era lo típico juego que ahora lo ves y son todos iguales, porque esto era lo que luego salió con el ¿cómo se llama? Age of Empires y todas estas cosas. Hubo 5 años que salieron después de este, o sea, a patadas, todo lo que quisieras. Sí, como en Conquer. Sí, y en él se trataba básicamente, tenés que dividir tu habilidad en dos sistemas. Por un lado, administrar los recursos, que era lo principal para el juego, que pareciera que la batalla era muy importante. Lo principal era los recursos. Y tenías tres tipos de recursos: oro, madera y unas granjas, que es lo que se ha ido utilizando todavía después. Vamos, ha llegado hasta el StarCraft. Que era el alimento para hacer la guerra a la raza enemiga y salir victorioso. Entonces tú ibas gastando estos recursos en construir unidades, edificios, para ir luego construyendo más unidades y más cosas. Y también en ir desarrollando tecnología dentro de esos edificios. Warcraft y Mardi. Bueno, básicamente la vista es aérea isométrica y cuenta con un mapa que representa todo el escenario conocido. Es decir, tú ibas avanzando en el mapa, ibas viendo cada vez más mapas según ibas descubriendo con tus unidades, iba viendo si no había lo que llaman la niebla de guerra, era niebla, ¿no? De batalla, sí. Sí, que te iba tapando ahí lo que no veías y decías. Hecho, cuando ibas descubriendo las cosas, te quedaba en algo más clarito, pero si no tenías la unidad dentro de la zona, sí, es verdad, desaparecía. O sea, veías lo que habías descubierto, pero no lo que pasaba en la zona. Esto lo quitaron ya en lo siguiente, ¿no? Porque era un poco rollo. En el 2 no me acuerdo, pero en el StarCraft ya, por ejemplo, ya no existe, ¿no? La niebla de batalla, sí. No, la niebla, sí. O sea, sí. Ah, curioso. Sí. A mí me parecía un rollo. Yo iba así, porque lo hacía, bueno, ibas por ahí mandando bichos a todas horas, pero, joder, es un poco rollo. Tú encima que lo descubres, ahí tienes que ir otra vez. Venga, ahora vete otra vez a descubrirlo, que ya lo he descubierto antes. Pues tío, tienes que ir otra vez a descubrir. No, o sea, la niebla de batalla sigue. Lo que sí es antes el mapeado te aparecía todo negro. Ahora ya sí te aparece descubierto el mapa, pero no lo que hay en él. Bueno, cuenta básicamente, como hemos dicho un poco antes, con tres tipos de unidades. Las unidades edificios, las unidades trabajadoras y las unidades militares. Esto es un poco lo de siempre. Tienes un edificio principal en el que vas teniendo... luego hablamos un poco de todas las unidades, pero bueno, tienes un edificio principal y luego vas construyendo con tus trabajadores más edificios. Y en cada edificio puedes ir construyendo un nuevo tipo de elementos. Por ejemplo, si haces unas barracas, puedes ir haciendo los guerreros. Los guerreros, si haces un... ¿Cómo se llama esto? Que de sitio tirar al arco. Bueno, era una serrería. Pues eso, ahí puedes hacer tus elfos, arqueros y tus cosas. Y luego había eso también, como he dicho, había una herrería donde podías construir tus mejoras de las armas y todo el rollo. Entonces tienes que ir un poco, dependiendo de cada partida, tienes que ir un poco nivelando tu gasto, porque al final también tienes una cantidad de oro que ibas extrayendo con tus trabajadores de las minas. Y luego ibas talando los bosques también, contribuyendo al calentamiento global de Azeroth. Eso es. Pero y de todas formas, tú estás hablando más de lo que son las partidas de batalla. Porque en el modo historia, que eran 12 escenarios, al principio no te dejaban construir todo. Vale, sí, pero te van dando las tecnologías poco a poco. O sea, te van haciendo como tutoriales, por decirlo así. O sea, en el primer escenario solo puedes construir unas barracas. En el segundo ya te dan a los... Claro, te va llevando un poco para que cada vez sea más complejo. Eso es, o sea, te van enseñando a gestionar tus recursos. Sí, esto es lo que pasa un poco en la campaña que he jugado yo, en la del StarCraft, por ejemplo. En la primera, que vas ahí, es otro rollo. Todo va siendo así, o sea, te van introduciendo hasta que la última ya sí es una super batalla campal que tienes que manejar todo. Bueno, en el modo de un jugador, como estamos contando, se inicia lo que se llama la campaña de juego de un jugador. Donde básicamente tienes que escoger entre una de las dos historias que deciden el final de Azeroth. Que básicamente es elegir a los orcos, y si no, que son los orcos son los que están atacando, y el mundo este de Azeroth, que es donde viven los humanos haciendo sus cosas de humanos. Y puedes elegir también el lado de los humanos, que tienes que hacer la defensa contra los orcos, que te están atacando, matando a tus caballos y violando a tus mujeres. Eso es. O era al revés, no me acuerdo. Haciendo cosas de orcos, exactamente. Sí. Y entonces tenías que ir eligiendo una de las dos bandas, y empezabas a jugar. Entonces la historia de Azeroth se va contando y se va hilando, y luego está lo que luego va creciendo con todo el rollo. Aquí se explica un pelín solo, es decir, se da unos retazos. Aquí te dan tres o cuatro personajes, te meten un poquito en la historia, pero luego ya a partir del 2 y en el 3 metieron mucho lore. Y luego ya empezaron a sacar libros, cómics, igual, todo el rollo. Eso ya todo eso seguramente lo veamos más en el en el programa del WoW. Y quizá también hablemos algo del Warcraft 3, que aquí no vamos a hablar. Porque ese ya no fue en pesetas, ¿no? Sí. Ah, amigo, pues ese ya vais a escucharlo por ahí otro programa. Bueno, la historia de Azeroth se cuenta a lo largo de 12 escenarios según la campaña que se juega. Cada uno de estos incluye un resumen de la misión en el cual se narran los avances de la guerra entre orcos y humanos. Esto era curioso porque tenía unas buenas cinemáticas, ¿eh? Para la época, hablamos del año 94-95. Para la época. Eran buenísimas. Es lo que siempre decimos de Blizzard, que siempre ha tenido muy buenas cinemáticas. Mientras avanza la campaña, mayor es la variedad de elementos de fantasía clásica que aparecen. Al principio es verdad que van saliendo solamente, pues eso, humanos normales y corrientes y orcos, sí, y luego van apareciendo cada vez. Digamos que, aunque el grueso de las tropas, de los humanos, por ejemplo, son esos los humanos, también hay elfos, hay una especie de... hay gnomos, luego salen después. Aquí son en el 1. Ah, es verdad, en el 1 son solamente los humanos. Son orcos y humanos. Orcos y humanos, es verdad. Se me ha liado con el 2. Bueno, luego contamos lo del 2. Las unidades especiales aparecen cuando la campaña cambia al estilo de juego, a la modalidad calabozo, donde no se consiguen recursos, sino que se manejan trabajos en edificios. Esto lo contamos un poco antes. Aquí el juego depende de alcanzar el objetivo controlado adecuadamente las unidades militares que se dispone. Exactamente. O sea, aquí lo que te dan en estos escenarios, te sueltan con 10 guerreros, 5 arqueros y un personaje especial, que es uno de los comandantes o personajes de eso, que tienen un poquito más de enjundia y de peso en la historia. Y te dicen, tienes que llevar al señor Anduin Lothar... Sin que se muera, hasta el destino. Y tú tienes que ir gestionando y avanzando con tus unidades para conseguir el objetivo. Obviamente, el mapa está plagado de unidades enemigas. Y la primera, que creo que era la segunda o la tercera, en el 2, estoy seguro que era la segunda pantalla. Pero en el 1 creo que también era la segunda o la tercera que te metían en una de estas pantallas para que te hicieras a los controles de las unidades. Y luego ya al final había otra que era casi imposible. Tenías que ir al milímetro, pero al milímetro. Sí, yo recuerdo que según iba avanzando era cada vez más complejo, ¿eh? Llegaba a ser un poco... Estaba bien ajustado, la verdad, la dificultad para que fuera un reto. Como hemos dicho un poco, bueno, había parte de estas unidades normales, había unidades especiales con personajes que luego van saliendo en el mundo del Warcraft, que son Griselda y Garona en la campaña orca, y Anduin Lothar y Medivh en la campaña humana. Medivh. Yo me acuerdo que del Lothar este, que molaba mucho cuando decía Lothar. Sí. Que lo del sonido era curioso, que eso hay que contarlo, que tú... Sí. Los sonidos que venían estaban de puta madre, sobre todo también pensando que yo, por ejemplo, en mi 386 no tenía tarjeta de sonido, tenía solamente speaker. Y sonaba de miedo porque las voces estaban bien digitalizadas y sonaba muy bien. Pero lo curioso es que tú luego podías grabar, eso ya lo hice en el siguiente, podías grabar tus propias voces y meterlo ahí como archivo. Yo me acuerdo de además, pero todo eso, y las puse lo mismo que decían, pero en español. Entonces decía algo así como, sí, señor, luego así, los orcos, sí. Era muy disalado. Esto era el hacking, el modding de los años 90 tempranos. Sí. lo que había, vamos. Y no había otra cosa, verdad. Bueno, otra cosa curiosa que tenía esto es que fue de los primeros juegos así un poco más masivos que tuvieron un multijugador que funcionaba muy bien y que era muy atractivo porque permitía a los jugadores competir entre sí para determinar cuál de ellos era el mejor estratega. Y aquí eran un poco las partidas como las que hay ahora en el StarCraft. Sí. Te daban... La única diferencia es que no tenías el entorno Battle.net. O sea, lo malo que tenía esto es que tienes que montar el entorno tú por medio de modem, que el modem iba, vaya, en aquellos épocas, que hablamos de 56K, yo creo que igual sí, era mucho, ¿eh? Sí. 94, yo creo que ni siquiera. Yo creo que la primera vez que tuve internet fue en el 95-96. O sea, no se medía en casa, se medían directamente en baudios. Yo mi primer modem que fue de, yo creo, el año 96, era un modem Zoltrix, me acuerdo, gran marca. 56K tenía. Y había salido los 56K en España hace poco, porque anteriormente había 28 y... Sí, poco. Y bueno, entonces tenías que montar esto por modem, que iba como el culo, o montar una red IPX, que era una especie de red local que se montaba ahí antiguamente, que encima requerían un poco de configuración, un poco de saber de qué estabas haciendo. Entonces un poco la gente lo que hacía aquí era que todavía se iban a los ciber, eran los primeros ciber que había, que tampoco estaba todavía muy muy desarrollado, eran los primeros que había, que tal. Claro, y esto entonces era un inventazo, tío, porque molaba mucho jugar ahí, tú en tu ordenador. Yo no recuerdo, yo solamente recuerdo el jugador. No sé si se podía jugar. Sí, se podía jugar hasta. Creo que aquí eran hasta cuatro. Hasta cuatro jugadores, ¿verdad? Cada uno montando su ejército y al final eso era una partida. Hay un solo escenario y venga a trincar recursos, venga a buscar bichos y al final. Y a matar. Y a matar. O sea, no tenía tampoco así mucha historia. Era quedarte con todo el cogollo y poco más. Bueno, entonces. Has dicho alguna de las unidades así un poco de pasada, como son los soldados y los mierdecillas estos, los obreros. Pero vamos a ver qué otras unidades teníamos. Bueno, pues dentro de los humanos, así un poco, la carne de cañón primera que tenías eran los campesinos, que estos eran los que morían enseguida, porque no eran guerreros, sino eran los constructores que se dedicaban a construir el resto de cosas. Eso es. Y costaban cada uno 400 oros. Ah, sí. Sale caro un campesino, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Mejor darle una espada y construir un soldado, que cuesta lo mismo. Y el requisito que tenían es que hubiera un ayuntamiento, y como siempre había un ayuntamiento, porque si no había un ayuntamiento estaba muerto. Puedes hacer todo lo que quisieras, teniendo en cuenta, claro, que te costaban dinero. ¿Estos llegaban a requerir comida también? Sí. Una, ¿no? Por lo menos una comida requerían, ¿no? Entonces tampoco puedes hacer ahí... Pues, acabas haciendo mucho, pero que decías, joder, espérate, porque si me quedan solamente 50 de comida, tengo que racionar un poco, a ver... Bueno... lo que se cuenta un poco ellos es que no son muy listos, son capaces de trabajar sin parar, explotando las minas, talando árboles y construyendo y reparando edificios. Pero no están equipados con armas ni armaduras, por lo que evitarán la batalla todo lo posible y huirán de ella. Aunque yo me acuerdo que si no tenían otra cosa, te daban con el hacha. Sí. Malamente, pero te daban con el hacha. Sí. Luego un poco, los primeros así que ya tenían un poco de entrenamiento militar eran los soldados rasos, que también costaban 400 monedas de oro, y el requisito era la barraca. Es decir, lo primero que hacías tú normalmente era... con tu campesino construías una barraca, y con la barraca sacabas un par de soldados por si acaso. Sí, que siempre te atacaban un par de orcos. Sí, era el Zerg Rush de los años 90. Sí. Te saldaba un orco muerto de hambre, te mandaban ahí a ver si te podía liquidar. Sí. Y bueno, esto se cuenta un poco que son hombres entrenados para la batalla y que no dudarán en morir por tu causa. Portan armaduras medias, escudos y espadas largas. Son las unidades básicas de ataque de los humanos. De estos tenías que hacer muchos. Yo me acuerdo que era una unidad para lo... Sí, es la unidad básica. Tampoco vamos a tener la cantidad de unidades que estamos acostumbrados a los juegos de estrategia. Aquí yo creo que si llegas a llevar 12, 14 unidades, más o menos... Yo creo que el máximo eran 50. Pero solamente en algunas partidas llegabas a sacar todas. En muchas se podía hacer sacando... Era mejor igual llevar... Algunas unidades muy buenas, llevar 20 unidades de tíos muy duros y liquidarlo. Porque 50, y había muchos PCs que renqueaban, ¿eh? El mío, sí. Cuando decía 50 unidades voy a llevar, méteme más RAM, cabrón, que tengo 2 megas. De todas formas, yo me refería a la variedad. O sea, ya, eso sí. Que aquí ahora mismo, con el campesino y el soldado, nos hemos comido un cuarto de las unidades. Sí, es humanos. Lo que tenía. Bueno, como he dicho antes, aquí salían después los arqueros, que estos son los que me he equivocado yo, que tenía, que luego en el 2 ya son elfos, pero aquí todavía son personas humanas. Y estos cuestan 450 monedas de oro y 50 maderas. Y requerían la barraca, la misma que los soldados, y aparte un aserradero, que también se crean en la barraca, pero bueno. Sí. Son hombres de gran talento y habilidad en el manejo de la ballesta, capaces de acertar a grandes distancias con sus poderosas ballestas. Pero el uso de estas armas les exige una gran movilidad, por lo que llevan armaduras ligeras y fallan en el combate cuerpo a cuerpo. Esto quiere decir que si le trincaba un orco raso mano a mano, estaba jodido. Sí. Y era una mierda, porque eran más caros de producir que los soldados. O sea, estos eran bien. Aquí el truco era llevar 5 o 6 y que te vinieran orcos de poco en poco, entonces se los cargaban de lejos y no te tocaban. Sí. Bueno, después de esto ya estaba un poco lo que viene siendo los tanques de la época, que eran los caballeros, cuyo coste eran 850 monedas de oro y requerían la barraca, la herrería y el establo, porque evidentemente como caballeros llevaban caballos debajo. Estos son soldados más capacitados y feroces, a los cuales se les ha asignado una montura y espadas más poderosas. Son la fuerza más poderosa de los humanos para la batalla, y el poder de sus mandobles, sus armaduras pesadas y la velocidad de sus caballos los convierten en la mejor opción para la batalla. Eso es verdad que eran duros, ¿eh? Yo, cuando podía, era de lo que más construía, porque, por ejemplo, hay cosas después, sí. Pero a mí me molaban mucho, porque eran duros, eran fáciles de manejar, los mandabas a la batalla y... Sí, la verdad es que no tenías, te podías despreocupar un poquito de ellos. No como los magos y los clérigos, que sí tenías que estar más... Claro, tienes que andar controlando un poco más a mano. Una cosa curiosa, que esto yo creo que después nos ha vuelto a ver, ¿no? Las catapultas, en los siguientes, el StarCraft y todo esto, ya ¿ahí existen unas unidades similares? Unidades de asedio, por decirlo así. Por ejemplo, en StarCraft tienes los tanques humanos, que los puedes poner en modo asedio. Pero... A mí estos no me gustaban demasiado, porque, bueno, para empezar tiene un coste alto, esta catapulta de la que hablo, que son 900 monedas de oro y 200 de madera. Por esto hacías un caballero y te sobraba. Ya, y los requisitos... Cierto es que para algunas... Para tirar edificios, estaba muy bien. Eran necesarias, sobre todo, cuando tenían murallas. Eso te digo, para tirar los edificios era la hostia. Eran muy buenos, pero bueno. Joder, son máquinas de asedio que disparan inmensas bolas de fuego causando estragos allí donde impactan. Perfectas para destruir edificios, pero también demoledoras si alcanzan a las descuidadas criaturas que no han conseguido esquivar su ataque. Lo malo es que también lo que suelen hacer los enemigos es ir a por ello de rápido porque tenían poca defensa al cuerpo, o sea, a cuerpo, poca, no, por no decir ninguna. No, o sea, no es que no tuvieran defensa cuerpo a cuerpo, es que no podían pegar a cuerpo a cuerpo. Entonces, si llegabas a cuerpo con ellas, estaban muertas. Claro, lo suyo era defenderlas un poco, hacer un grupecillo. Aunque fuera con un mierdecillo de campesino, la matabas. Más tarde, más temprano, pero la matabas. Bueno, después ya entrando un poco en los sistemas mágicos, teníamos a los clérigos, que costaban 700 monedas de oro y su requisito era la iglesia. Estos eran capaces de entrar en comunión con su dios para conseguir la fuerza necesaria para lanzar sus hechizos, pero incapaces de llevar armaduras ni armas a favor de aumentar la efectividad de sus poderes. Sus hechizos son los siguientes. Podían curar, que básicamente consumían su energía mágica para sanar las heridas de sus compañeros. Esto luego se ha visto hasta la saciedad en los demás juegos. Sí. Vista lejana, en la que gracias a su relación divina, los clérigos son capaces de mirar hacia zonas muy alejadas, descubriendo los secretos que se encuentran en ellas. Esto era que tirabas ahí un... Sí, vamos, es un explorar el mapa a distancia. Sí, pero aparte era muy pequeño, ¿eh? Gastaba maná y descubrías 4 centímetros cuadrados. Así que al final decías, ¿eso es un orco? ¿Es una piedra? No sé yo. Y bueno, uno que molaba mucho era el de invisibilidad, que mediante un gran esfuerzo los clérigos llevaban al planeo etéreo a un compañero, volviéndolo invisible a sus enemigos, pero cualquier acción diferente a la de moverse volverá a su unidad a la normalidad. Esto era para ir a explorar ahí. Dejar un espía en la base enemiga y saber qué está haciendo, claro, en todo momento. Le tenías ahí vigilados y ya te largabas. Esto luego, lo que sí, después se ha utilizado un montón en el StarCraft, en el Warcraft 2, sigue funcionando y tal. Bueno, y después tenés a la unidad así un poco más que más molaba, que eran los conjuradores, cuyo coste eran 900 monedas de oro y requerían una torre. Eran poderosos magos especializados en la magia de conjuración, pero en la batalla solo llevan sus túnicas y bastones, lo que los incapacita para el combate directo. Sus poderes son invocar escorpiones. Esto es tal que con un mínimo esfuerzo invocaban a 2 escorpiones gigantes listos para la batalla, que se pelean ahí con los orcos a palos. Luego tenías la lluvia de fuego, en la que canalizaban sus energías al cielo invocando monstruosas nubes para que llueva fuego donde deseen, que era de los otros enemigos. Sí. Que, por cierto, aquí no estaba implementado el que salían ardiendo los bosques, ¿no? Porque, claro, hacer lluvia de fuego, ¿no? Qué cabrón. No. Y bueno, y luego tenías invocar elemental de agua, un conjurador... Por si se te quemaba los bosques. Eso puede ser, claro, bien pensado. Invocar elemental de agua, un conjurador experto y en plena forma, podría reunir toda su energía para abrir un portal a otro plano y atraer a un poderoso elemental de agua, pero tal esfuerzo dejaba exhausto y sin energía al conjurador. Esto quiere decir básicamente que como tenían un poco de mana, o sea, tanto mana, esto te lo dejaba seco. Sí. Como trajeras un bicho de esto, luego el mana se iba recuperando con el tiempo. Sí. Pero tardaban bastante. Por ejemplo, sí que te daba invocar escorpiones, gastaba poco, la lluvia de fuego ya gastaba bastante, como la mitad, sí. Y el elemental era, te dejaba. Sí, creo que el mana era de 1 a 100. Y el elemental en 100, 50 y 20, los escorpiones. Algo así, sí. Porque yo me acuerdo que escorpiones se podía sacar más o menos cada poco. Sí. Bueno, y en el lado de los orcos teníamos lo siguiente. Teníamos peones, que era el equivalente de los orcos, de los campesinos, que eran exactamente el mismo coste. O sea, aquí básicamente lo que hicieron fue... Este juego lo bueno que tiene es que está equilibrado. Sí, las unidades tienen su correspondencia en el otro lado. Es, o sea, son los mismos. Cambia lo que es el skin, pero es exactamente lo mismo y hace exactamente lo mismo. Sí, este tenía un poco eso, pues eran obreros esclavizados para la explotación de los recursos de la superficie. Se dedican a la recolección de oro y madera, la construcción y la reparación de edificios, pero no saben absolutamente nada de la batalla, así que huirán de ella. Uh-huh. Y era un poco lo mismo, coste 400 monedas y requisito ayuntamiento, exactamente lo mismo. Sí. Luego tenías los Grunt, que eran los orcos de base, sí, que los, tenían los del garrote. Sí, que tenían un coste de 400 oros y requisito la barraca, como los guerreros básicos humanos. Uh-huh. Eran entre los orcos, la batalla es un modo de vida, donde los grunts son el prototipo de guerreros, son muy comunes entre los de su raza y en la batalla se vestirán de armaduras medias y hachas. Esto luego el grunt se tradujo como bruto. Sí. Luego tenías el equivalente del ballestero, que era el lanzador de jabalina, que costaba 450 de oro y 50 de madera. Igualmente tenía como requisitos la barraca y el aserradero, y básicamente eran expertos en la caza con jabalina, entrenados y mejorados sus habilidades para el combate. No pueden acertar a tanta distancia como los arqueros, sus jabalinas son más mortales que las ballestas, fulminando rápidamente a los enemigos que se encuentran a su alcance. O sea que estos no eran totalmente iguales a los ballesteros, eso sino es. Que eran un poco el alcance un poco más corto, pero más daño. Eso es. Y solo llevan armaduras ligeras, por lo que no se hacen aptos para el combate cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Luego teníamos los incursores, que costaban 850 monedas de oro. Que son los caballeros. Los que tenías que llevar, tenías que tener barracas, herrería y una perrera, porque estos iban montados en unos chuchos. En lobos. Unos chuchos. Claro, sí. Y básicamente estos eran cazadores de jabalina que entrenaron y mejoraron sus habilidades para el combate. Uh-huh. O sea, son como los caballeros, pero a distancia. Uh-huh. Luego tenemos las catapultas de los orcos, uh-huh, que eran 900 monedas de oro y 200 de madera, y básicamente disparan bolas de fuego causando estragos allá donde impactan, perfectas para destruir edificios y también demoledoras si alcanzan las descuidadas criaturas que no han seguido conseguido esquivar su ataque. No me engañas, has hecho un copy-paste. Era una mierda bastante parecida. Luego tenemos a los nigromantes, uh-huh, que eran la versión oscura de los clérigos humanos. Costaba 700 monedas de oro y adoran al dios de la muerte, del cual saca la energía para la batalla. Se sienten incómodos con las armaduras y las armas, prefiriendo centrarse únicamente en el uso de la magia. Sus poderes son levantar a los muertos, en los que ruegan a su dios para que se levanten el esqueleto de los cadáveres para que ayude a vencer a sus enemigos. Uh-huh. Vista oscura, que es el equivalente de la vista lejana, que básicamente sí. Te permite ver el campamento de los humanos, y armadura impía, que mediante un gran esfuerzo el nigromante llama a los espíritus para que rodeen a un compañero formando una armadura impenetrable y preveniéndole todo daño. Uh-huh. Y luego, como el Cristiano Ronaldo de las criaturas orcas, tenemos al hechicero, con un coste de 900 y de requisito una torre, que eran expertos en artes oscuras y relacionados con los demonios. Como magos, se sienten obligados a no llevar armaduras ni armas. Sus hechizos son invocar arañas, que era el equivalente de invocar escorpiones, y invoca dos arañas gigantes para el combate, pudiendo armar un ejército de arañas en un momentico así suelto que tenían. Uh-huh. Luego, nube venenosa, que básicamente al lanzar este hechizo en una zona, el suelo empezaba a pudrirse y corromperse, desprendiendo una nube tóxica que inmortal si te quedas en ella. Era un pedo de orco. Sí. Sí. Y luego tenías que este en el 2 era bastante mejor. Y luego tenías el invocar demonio, que básicamente era en el que el hechicero alcanzaba la culminación de su poder cuando abre el portal del abismo y traiga un terrible demonio para luchar contra sus enemigos. Tras esto, el hechicero se quedará exhausto y se irá a echar una siesta. Si no se lo comía antes el demonio, claro. Y esto era un poco así lo que había. Uh-huh. Una cosa, por ejemplo, a mí que no me gustaba mucho de este juego era el rollo de que cuando tú querías construir las cosas, uh-huh, tenías que construirlo alrededor de un camino y tenías que dibujar el camino. Que eso es una cosa, o sea, que tenías que construir el camino. Sí, que después yo creo que se debió quejar todo el mundo del universo a la gente de Blizzard y después lo quitaron ya para todo el resto. Sí. Porque tenías que dibujar el camino tú, entonces tenías que ir ampliando tu pueblo y construir solamente en sitios donde tocara camino. Uh-huh. Y era un poco raro uno, porque decías, joder, es que no me apetece, es que no mola, ¿eh? Pues no, la verdad. Y entonces eso, pues básicamente ibas primero una partida así normal, pues salías con tu peón, por ejemplo, si elegías a los humanos, uh-huh, y te liabas a construir primero a varios peones más, bueno, peones no, pero son los, ¿cómo se llaman? Campesinos. El nombre exacto. Uh-huh. Ibas construyendo varios campesinos, luego les mandabas a algunos a por madera y a otros a por oro, uh-huh, a una mina que había por allí cerca siempre casualmente, y luego les ponías a construir granjas para que hubiera comidita para los restos que ibas allí reclutando. Entonces ya construías una barraca rápidamente para ir construyendo unos guerreros, y luego a partir de allá pues ibas haciendo un poco tu estrategia a la que fuera en ese momento, que normalmente si era, a mí las partidas que me gustaban eran las gordas, hacer un ejército enorme, todo lo que se mueva en el otro lado del hacer mapa. No, pero a esperar, o sea, no un ataque rápido, sino esperar, hacer un super ejército de caballeros a saco, tener de todo, y luego lanzaros ahí a matar a los pobres orcos que no se habían metido con nadie. Uh-huh. Que estaban, o sea, ahí a su... contigo, que quieren conquistar tu tierra, pero bueno, por lo demás... A su rollo. Bueno, el juego este se les dio bastante bien. Tuvo un montonazo de premios. Por ejemplo, vamos a leer alguno. Mira, tuvo, fue finalista en el premier de la Computer Game World de 1995. Estuvo en segundo lugar por el título de juego de estrategia del año en PC Gamer. Elección de la crítica en Computer Life. Finalista de la categoría Best Strategy 1995 de la Academy of Interactive Arts and Sciences. Que digo yo, ¿quién ganaría esto? Pues si esto no lo ganó Warcraft. Galardón Innovations 1995 en el Consumer Electronics Show Winter 1995. Tuvo un 4 de 5 en el Computer Gaming World, un 92% en el PC Gamer y un 4 de 5 en el Computer Life. O sea que tuvo bastantes cositas. Sí. Y una cosa curiosa que tenía esto era lo de los truquillos que tenía, sí, que todo el mundo se lo sabía, porque decías, joder, me están ganando los orcos, espérate un momento. Tenías un rollo ahí que le pegabas al Enter, escribías un... Sabía el modo consola. Claro, escribías ahí un codiguillo que te sabía todo el mundo y te salían los trucos. Por ejemplo, tenías uno que iba a poner Pot of Gold, que te añadía 10.000 monedas de oro y 5.000 de madera, con lo que ya podías construir todo lo que quisieras del universo y pulirte ahí a todos los pichos. La cosa es que este también se lo dabas a la... ¿Al otro? Ah, sí, yo no me acordaba de eso. Luego tenés uno que era el de Eye of the Newt, en el que te trincabas todos los hechizos, porque normalmente lo que tenías que hacer era ir haciendo I más D para irlo sacando en los edificios. Luego tenías uno que era Shally Sears, que revelaba todo el mapa, que yo este lo usaba mucho porque el mapa es un rollo. Sí. Otro que es Iron Forge, que actualiza todas las tecnologías y ya tenías acceso a todas las actualizaciones, porque había algunas que eran exactamente igual que el StarCraft o que el Warcraft 2, que tenías un más uno, meter un más uno al ataque, más uno a la defensa. A mí eso sí me ha parecido un rollo, pero bueno. Y luego tienes otros que, por ejemplo, era uno que escribías There Can Be Only One, en la que tus unidades son invencibles, a excepción de los disparos de catapulta. Y luego uno lo que era el Yours Truly, que en el que ves la secuencia de victoria de la pantalla en la que sea. Uno que era Crushing Defeat, que para ver la secuencia de derrota, pues te hacía ilusión. Y uno que era Ides of March, que era para ver la secuencia final de la campaña. Y poco más se puede contar, ¿no? Yo creo que este juego era muy grande. Yo creo que a día de hoy ya no se puede jugar mucho, porque a mí, por ejemplo, la parte de construir el camino se hace un poco pesada. Las pocas variedad que tiene también de bichos es un poco... Sí, pero bueno, o sea, fue un inicio para lo que vamos a hablar ahora del Warcraft. Fue muy bueno, para su época fue buenísimo. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, haces una equivalencia entre esto y haces cuentas, por ejemplo, Civilization 1 y Civilization 2, Warcraft 1, Warcraft 2. Al Civilization 1 puedes jugar hoy todavía, te lo digo yo, que sigo jugando. Sí. Pero al Warcraft 1 yo diría, teniendo el 2, no. Y mira que, por ejemplo, te puede pasar lo mismo con el Civi. Que dices, bueno, el Civi 2 mola más que el 1, sí, pero al Civi 1 todavía puedes jugar a este. Es mejor el 2. Pero bueno, tiene el sello de calidad de Diógenes Digital. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausita musical y empezamos con el Warcraft 2. Thank you. Bueno, pues después de este Warcraft 1, Warcraft for Humans, no me digan más, hicieron una segunda parte. Bingo, hicieron el Warcraft 2 Types of Darkness, que igual en inglés suena muy bien, pero Las Mareas de la Oscuridad a mí me suena a, yo qué sé, algo de esto como Crepúsculo o Las 50 Sombras de Grey, alguna cosa de esas. Ah, bien. ¿No? Bueno. Y este era un rollo que dijeron, en el mundo real, los de Blizzard, que dijeron, lo de siempre, esto ha dado dinero, que queremos más dinero. Hacer el 2, venga, estáis tardando, y se dieron prisa, porque este salió en diciembre del 95. 12 meses exactos, o un poco más. Algo más, porque este no tenemos fecha de lanzamiento por regiones. Pero vamos, recordemos que en Estados Unidos salió en junio del 94, año y medio. Sí, o sea que vamos, era un brillo, ya debían tener parte avanzada, porque por una parte luego el juego es bastante parecido, sí que mejoró gráficamente, por ejemplo. Bueno, ahora lo contamos. ¿El rollo de esto cuál fue? En el Warcraft Orcos y Humanos, los orcos vienen de su planeta como Astraco y el otro, ¿cómo se llama? Yuppie, Astraco, y apalizan a los humanos, porque sí. Entonces, en este Warcraft 2, los humanos piden en el partido de vuelta... para vengarse de ellos, ¿no? Dicen, venga, pues ahora vamos a jugar aquí en nuestra casa, vamos a cagar. Bien, bien. Entonces, bueno, vamos a contar algún dato de producción de esto. Se llamaba, como hemos dicho, Warcraft 2 Tides of Darkness. La desarrolladora, por supuesto, fue Blizzard Entertainment, y la distribuidora también, añadido con Zablack Entertainment, que a mí esto no me sonaba de nada. El diseñador principal fue Bill Roper y Chris Metzen. Y la última versión fue la 1.4.2.0.2, que no sé de qué año, porque no viene. A buscarlo la vida. Recientita, seguramente. Sí, porque si el 1 duró hasta el 2001, aunque esto fuera 2004-2005, por lo menos. Hasta que saldría el Warcraft 3, seguramente. Sí, ha habido gente jugando. Es curioso, porque a mí, por ejemplo, el Warcraft 3 nunca me llamó demasiado, pero yo sí he seguido jugando al Warcraft 2 después de que saliera el 3. Bueno, las plataformas en las que salió fue, evidentemente, para MS-DOS, que yo creo que ya fue la última versión, Windows y Apple Macintosh también. Tíos de Macintosh, soy gente con suerte, los de Blizzard os quieren, Sí. Y la fecha de lanzamiento, como hemos dicho antes, es diciembre de 1995. El género es estrategia en tiempo real, y los modos de juego son un jugador y multijugador, y el formato ya fue un CD, motivo por el cual no podía yo correrlo en mi 386. La demo eran 3 disquetes, o 4, no me acuerdo, y sí corría en 386. Que una cosa te digo, chico, mi 386 tenía 1 mega de RAM. Y 40 megas de disco duro. Joder, se le ha caído 1 mega de RAM. Antes tenía 2. Tenía 1 mega... Ah, no. 2 megas de RAM y 1 mega de memoria de tarjeta gráfica. Esto es la secuela del aclamado Warcraft Orcs and Humans. Y con este juego continúa la serie Warcraft. Y al igual que su predecesor, ocurre en un ambiente épico medieval fantástico donde la raza humana coexiste con diversas criaturas mitológicas. En este ya sí que metieron todo el cogollo, que es lo que decía yo antes. Ahora contamos todo lo que había. Es más fácil decir lo que no había. Sí, porque metieron ahí, bueno, faltaban los bichos irlandeses estos con los tréboles, ¿eh? Sí. Mantiene la misma esencia del Warcraft for Humans. En esta entrega los jugadores escogen entre algunos de los dos bandos enemistados, los humanos y los orcos. Esta vez, sin embargo, el número de criaturas involucradas es mayor. Los humanos poseen la ayuda de elfos, enanos y gnomos. Que los gnomos molan bastante, por cierto. Y los orcos reúnen a trolls, orcos y goblins. Ogros. Porque si los orcos reúnen a orcos... A otros orcos, serán primos suyos. Sí, claro. El juego mejora notablemente el control y las gráficas del juego, es verdad. Es verdad que mejoró bastante. Los gráficos se notaba mucho. Y sobre todo el hecho de no tener que dibujar tú los caminos te hacía la vida bastante más fácil. Así como la inteligencia artificial. La historia, apenas revelada en el universo fantástico del Warcraft, sitúa el comienzo de la Segunda Gran Guerra 6 años después de la Primera Guerra. Azeroth se encuentra en ruinas porque han venido los orcos y han hecho como si fueran fans del Liverpool. Y han arrasado con todo. Han arrasado con todo y con la cerveza. Y la nación de Stormwind buscó refugio de los continentes del norte. La humanidad ha formado la alianza de Lord Daeron. ¿Lo he dicho bien? Sí. Para poder detener el avance de los orcos y sus aliados, que se acercan al mar del sur haciendo verdaderas mareas de la oscuridad. Originalmente Warcraft 2 se desarrolló para MS-DOS, pero Windows 95 también era capaz de ejecutarlo. Y esto no te crees tú que era una cosa muy común, porque el Windows 95 era un dolor para hacer las conversiones. Muchos juegos que se hacían para 2 no funcionaban en Windows 95, y al revés, los que eran de Windows 95, bueno, aunque la mayoría ya no funcionaban en 2, los que eran intentaban ser compatibles tampoco funcionaban. Y como hemos dicho, además de la versión para 2 y Windows, existe una versión para Macintosh. Y después, Blizzard, visto que esto se le estaba dando bien, desarrolló una expansión para este juego titulada Warcraft 2 Beyond the Dark Portal, que se lanzó el 30 de abril de 1996. 4 meses después. Sí, y en el año 99 Blizzard desarrolló una nueva versión de Warcraft 2 titulada Warcraft 2 Battle.net Edition, que esto ya es que los de Blizzard debían estar metiendo todos los juegos en su plataforma... ¿Battle.net? Battle.net, y decidieron sacar una versión para que estuviera ya dentro. La verdad es que es un buen invento esto el Battle.net. Mira, sí, que yo no juego mucho, pero... La cosa es que el multijugador, al igual que en el 1, uh-huh, o por IPX o por modem, hasta que llegase esta versión. Ya. En esta versión ya a través de la interfaz de Battle.net ya podías acceder a salas y, uh-huh, y demás. Bueno, la verdad es que como tampoco había pasado mucho tiempo, la gente seguía jugando en los ciber. Yo esto sí que me acuerdo, uh-huh, de ver, sobre todo cuando entrabas había mogollón de gente. Esto era la época en la que se jugaba mucho también al Exen, al Heretic, a todas aquellas mierdas. Sí. Me acuerdo yo de verlo por allí. Bueno, entre los cambios que se realizaron en esta versión, Battle.net fue la conversión total del juego para que pudiese correr en Windows con más estabilidad. Se corrigieron diversas fallas y además se habilitó un modo de multiplayer que hacía uso, como hemos dicho, del servicio de Blizzard llamado Battle.net. Uh-huh. Antes de esto, el modo multiplayer, los jugadores podían jugar a través de LAN o a través de Internet. Aquí ya se supone que iría un pelín más rápido. Yo no me acuerdo, yo no lo utilicé, uh-huh, por Internet en su día. No. Utilizando mapas ya incluidos o mapas diseñados por los mismos jugadores. Tenía un editor de mapas que estaba de puta madre. Sí, la verdad es que eso sí que es cierto. Te daban ganas. Yo he visto alguno, por ejemplo, que recreaba escenas de Señor de los Anillos, uh-huh, en el que llevabas unos campesinos, un mago, un par de guerreros haciendo cada uno de sus cosas y tenías que llevarlo hasta el otro lado del mapa, ¿no? Donde había no sé qué bicho era, pero una especie de nigromante, seguramente. Sí, que hacía como si fuera el Balrog de Moria. Era muy salado, estaba muy gracioso. Uh-huh. Y hay mucha gente con mucho tiempo libre, también hay que decirlo. Sí. Bueno, en el modo de un solo jugador, los jugadores deben pasar por una serie de batallas en las cuales se relata la historia de la Segunda Gran Guerra de Azeroth. Uh-huh. Bueno, vamos a contar un poco así rápidamente la tabla de unidades que había, que era muy, uh-huh, muy salados. Aquí ya había bastantes más, ¿eh? Bueno, por ejemplo, aquí voy contando, porque como también hicieron una especie de tabla de conversión, son los mismos. El campesino en los humanos y el peón en los orcos, que es la unidad básica para recolectar recursos y construir o reparar edificios. Estas unidades son capaces de recolectar madera y oro, aunque carecen de habilidades para el combate. Job done. Eso decía, efectivamente. Yo decía, sí señor. Luego tenías los soldados y los grunt orcos, que eran los que hemos hablado un poco en el 1, eran exactamente las mismas unidades, que eran unidad básica de combate de ambos bandos, era la carne de cañón. Uh-huh. Luego aquí ya cambiaron los ballesteros humanos por arqueros elfos y lanzadores de hachas troll, que estos son los que, uh-huh, luego han debido seguir saliendo en el WoW, porque a mí me, sí, suena haber visto algo y alguno. Do you wanna kill? Unidades capaces de atacar enemigos a distancia, además de unidades voladoras y marítimas, porque aquí efectivamente ya salieron barcos. Uh-huh. Esto era una cosa curiosa, porque a mí me chirriaba muchísimo cuando lo veía que fueran, porque aquí se metía, aparte del oro y de la madera, se metía el aceite. El petróleo. El, sí, petróleo, bueno, sí. Y cuando lo ves chirría mucho, porque suena como muy, joder, petróleo y elfos en la misma cosa, suena raro. Sí. Pero el caso es que era divertido. Estaba salado. Vamos, o sea, el petróleo la brea se utiliza para... Sí, sí, no, pero que me resultaba demasiado moderno el rollo de que, sí, hubiera, parecía que era, no sé, pero sí que era divertido, porque no, además había... El universo WoW siempre ha sido muy, entre comillas, steampunk, o sea, uh-huh, sí que tiene... Eso, sí, no, sí, me acuerdo... No... Sí que tienen vapor, tienen naves voladoras, uh-huh, o sea, a su rollito, o sea, medieval, pero meten sus cositas. Uh-huh. Teniendo cañones también, o sea, tienen... Y el otro día había uno que salía en una moto en el WoW. Sí. ¿Qué será lo siguiente? Después de esto tenías el guardabosques elfo y el troll berserker, que era una versión mejorada del arquero y del lanzador de hachas. Las versiones, uh-huh, previas cesan de existir una vez que se mejora. O sea, haces la mejora y ya empiezan a ser todos guardabosques elfos o troll berserker. Eso es. Luego tenemos las mismas unidades que en el 1, que eran el caballero y el ogro, que cuentan con... El ogro no estaba en el 1. Bueno, ¿cómo era en el 1? Eran... El jinete este, bueno, que lanzaba jabalinas. Era un ogro raro. No, era un orco. Bueno. Esas son unidades que cuentan con cantidades considerables de armadura y además se mueven con mayor velocidad que los soldados normales. Yo, de nuevo, vuelvo a decir que esto eran los que molaban. Uh-huh. Yo, caballero normal, llevaba los... Todos. O sea, hacía todos los caballeros que podía y lo que no rellenaba con normales, pero si podía llevar todos los caballeros molaba más. Luego llevas paladines, que estos ya molaban bastante, y ogro mago, que eran una versión mejora del caballero y del ogro. Las versiones anteriores cesan de existir una vez que se mejoran, y estas versiones cuentan con un arsenal de hechizos, uh-huh, que si no recuerdo mal, los hechizos los tenías que lanzar tú también, no eran, sí, automáticos, sí, claro. Era un poco rollo. Bueno, luego tenías la ballesta en el 1, esa que era en el 1, y la catapulta por parte de los orcos, que eran unidades lentas pero poderosas que son ideales para destruir torres y edificios. Además de otros elementos como las unidades marítimas, y su única excepción son los aéreos, que aquí teníamos, ¿verdad? También había unidades aéreas, ¿es verdad? Que, por ejemplo, tenías en la parte de los humanos también existían los equipos, eran los de demolición, uh-huh, y para los malos, por decirlo de alguna manera, el equipo de duendes, goblins, destructores. Bueno, lo de duendes sobra. Eran una especie de kamikaze, ¿no? Que se tiraban, sí, sí, ahí. O sea, eran un equipo de tres enanos o tres goblins, uh-huh, con un barril de pólvora a la espalda y tú los hacías explotar donde quisieras. Claro, hacían mucho daño en un sitio, eran eso, como los de Hezbollah, pero en enano. Se tiraban ahí, sí. ¡Ala, es grande! Y se dinamitaban contra lo que fuera. Eso molaba, pero la verdad es que yo lo utilizaba poco. Como tenías que estar encima de ellos todo el rato, era un poco rollo. Bueno, luego tenías los magos en los humanos y los caballeros de la muerte, que eran unidades capaces de utilizar sus hechizos para matar a los adversarios. De hecho, aquí la magia era bastante importante, uh-huh, porque podía determinar el curso de una batalla. O sea, si tú no tenías magos y te llegaba un mago con un hechizo de área, sí, bien fuera el Blizzard o el Muerte y Descomposición, uh-huh, te hacía polvo. Y luego, por último, tenías los esqueletos, sí, para los orcos, que es la única que puede ser invocada. Los invocaban los Caballeros de la Muerte. Uh-huh. Y básicamente tienen el poder similar de un soldado o un orco, que tampoco te creas tú que era muy poderoso. Claro, la verdad es que en este juego la unidad básica perdió bastante, teniendo en cuenta todo lo que había y todas las mejoras que se le podían meter. Uh-huh. Bueno, aparte de esto, como hemos contado, había unidades aéreas de dos tipos. Por ejemplo, había la máquina voladora en los gnomos y el cepelín de los duendes, que eran unidades veloces de reconocimiento del terreno, pero que carecen de armamento. Esto te los mandabas, uh-huh, a vigilar, a ver. Eran exploradores. Esto, por ejemplo, es los del Starcraft, que son ahora los de los Zerges, que son un balón, que van ahí, ¿cómo se llaman? Los Overlord. Eso, pues esos son el mismo, ¿eh? Porque yo lo he visto ahí. Hombre, pero los Overlord tienen la cosa de que son las granjas de los Zerg. Vale. O sea, que es bastante diferente. Bueno, y luego tenías los que más molaban, que era el grifo en los humanos, uh-huh, y los dragones en los dragones molaban muchísimo. Sí. Que eran unidades rápidas y fuertes, capaces de causar bastante destrucción a los edificios y bastante daño a las unidades terrestres y marítimas. Uh-huh. Si llegabas a construir esto, un dragón, yo no sé cuál sería la tasa, pero se podía cargar un cerro de bichos. Aparte que los bichos normales no podían atacar en aéreo. Solo los arqueros. Los arqueros, las catapultas, pero los normales, las torres. Las catapultas tampoco. Yo creo que catapultas sí, ¿eh? No, si te lo dice ahí. Ah, es verdad, tienes razón. Bueno, pues eso, solamente haciendo... Si es que, mira, es que tengo muy mala memoria. Bueno, y luego tenías, también es cierto que, por ejemplo, en la parte de unidades marinas se lo curraron bastante, porque había varias, ¿eh? Sí, o sea, esta fue la novedad que metió este juego. Y quisieron potenciarlo. Mira, por ejemplo, tenías en ambas razas tienes un barco petrolero que se construye, que construyen torres para extraer el petróleo del fondo del océano. Uh-huh. Luego, o sea, tenías... Son los campesinos del mar. Sí, que ibas ahí, te ibas subiendo el nivel de oil y luego con ese ibas construyendo tus barcos y tus cosas. Uh-huh. Luego tenías la unidad de combate básico, que era el destructor. En un lado destructor elfo y otro lado destructor troll. Que esto, lo bueno que tenían también es que podían atacar enemigos aéreos. Uh-huh. Luego podías llevar un transportador, que molaba mucho porque podías transportar unidades terrestres de un lugar a otro. Podían transportar hasta 6 unidades a la vez, pero carece de armas y de armadura. Uh-huh. Lo que yo no recuerdo, esto seguramente si te cascaban el transportador de momento se morían todas las unidades, sí, ¿no? Sí, claro. Es que esto me suena más del Civi que del... Sí, ¿viste? Pues, es que del Civi era una putada, ¿eh? Cuando ibas con tu transporte lleno de 8 bichos y te lo mataban, era como hijos de puta. ¿No se ha salvado ninguno? No. Bueno, luego tenías el submarino gnomo y la tortuga gigante, que eran unidades submarinas que podían atacar y no ser vistas por los enemigos, a menos que se utilicen unidades aéreas, otras unidades submarinas o torres para poder verlas. Uh-huh. Guerra submarina en los U-Bot del... Sí, y esto era la leche, porque si te venían con transportes o cualquier barco de ataque, si no te venían con un apoyo de zeppelines, uh-huh, o de los girocópteros estos gnomos, hacías estragos. Uh-huh. Bueno, y luego lo que teníamos era el barco gordo, que era el dragón del mar, uh-huh, que era el acorazado por parte de los humanos y el invencible de los orcos, se llamaba Juggernaut Ogre, que eran barcos altamente acorazados con ataques devastadores en tierra y mar, pero que se mueven muy lentamente y lamentablemente no pueden atacar a enemigos aéreos. Uh-huh. Como hemos visto, ya hay bastante más material para hacer combinatoria que en el Warcraft 1. Se notaba el año y pico de traca que le habían estado dando. Metido, mm-hmm. sí. Se notaba bastante. Bueno, aparte de todos estos, podías controlar algunos personajes que luego han destacado en la historia de Azeroth. Por ejemplo, uh-huh, en estos destaca Uther Lightbringer, uh-huh, este ya no sé decirle cómo es, Zul'jin. Y Cho'gall. Estos suenan a gente con mucho flow, ¿eh? Zul'jin ahora mismo en esta última expansión es el líder de la horda. Ah, ¿y el Cho'gall este? Cho'gall es un ogro que matamos hace 2 expansiones. Qué cabrones sois. Sí. A diferencia de los juegos posteriores, no hay nada que distinga las gráficas de estos personajes en el mapa, aparte de que tienen una identidad propia. Uh-huh. Es decir, tú lo podías seleccionar, pero el dibujo era el mismo. Sí. Uther es un paladín y Zul'jin Zul'jin. Zul'jin es un troll experto en lanzar hachas y Cho'gall es un ogro que es mago. Uh-huh. Lord Lothar también aparece en la campaña del juego, pero no se le puede controlar, sino que básicamente aparece cuando muere en una batalla. Muy Hace bien. Un Sinbin, que es lo que se llama. Ah, bien. Entra y dice, ¡ah, Dios mío, me muero! Y la palma. Guay. Luego, en la expansión del juego Beyond the Dark Portal, el papel de las unidades distinguidas se vio incrementada. En esta expansión, los personajes que son denominados como héroes deben sobrevivir como condición de las misiones. Estos okay. soldados son más fuertes y poderosos que las unidades normales. Los héroes que aparecen en Beyond the Dark Portal son, en los humanos, Danath, uh-huh. que es un soldado, Alleria, uh-huh. Elf Arquera, Turalion, Paladín, Khadgar el Mago, no sé, por eso puedo llamar Paco alguno, ¿eh? No, podía, pero... Y la unidad voladora Kurdran, el jinete enano y Skyrim, el grifo. Dentro de los orcos, Khargath Blightfish, puño de espada, que es un grunt, de esto es un orco uh-huh. de base, Grom Hellscream, uh-huh. aullido infernal, grunt, Dentarg, que es un ogro mago, Teron Gorefin, que es un caballero de la muerte, y Deathwing, que es un dragón. A la muerte, sí, bastante conocido, ¿eh? Hace también dos expansiones. Ah. Yo es que el WoW, es que no, Y el Grom, Hellscream, Grito Infernal, no ha habido Infernal, también padre de aquí, del anterior jefe de la Horda. Aprovechando el micrófono, me voy a volver a quejar. Yo instalé el WoW, tú te pones a jugar y dices, esto es una mierda. ¿Por qué? Porque te mueres y vuelves a salir. ¿Qué gracia tiene? Es que no tiene puta gracia. Yo veía un bicho gigante, me iba por él, ¿qué va a pasar? Me va a morir, que va en verdad, ya volveré. Si no tiene gracia. Sí, WoW no, con vale. muerte, con permadez, ya. Vale. Eso es lo que tengo que decir. Uh-huh. Bueno, ¿qué más podemos contar? Pues un poco los... También la diferencia de los edificios. Uh-huh. Mira, pues tenemos... aunque la verdad es que también era un poco igual, era el... Eran... Estaban, cada uno tenía su equivalente. Uh-huh. También lo que metieron con respecto al otro, que con respecto al uno... Uh-huh. Que no solo a las unidades mejoraban, aquí también mejoraban los edificios. Sí, podías irlos ampliando, también era un poco lo mismo, ampliaba los edificios para poder hacer cada vez más cosas. Uh-huh. Una cosa que no hemos contado es que, por ejemplo, una de las maneras de ganar los combates era matando a todas las unidades y destruyendo el ayuntamiento, porque una vez que no tenías el ayuntamiento construido, ya no podías hacer nada más. A no ser que tuvieras recursos para construirlo. Para construir, pero bueno, no era lo normal. Y que te quedara un campesino por diciendo, cabrón, le voy a remontar todo con casino y furcia, voy a hacer un ayuntamiento que tenga... Sí, de eso. Todo. Bueno, las estructuras de juego eran el ayuntamiento por parte de los humanos y el gran salón por parte de los orcos, que era la estructura principal desde la cual se entrenan los trabajadores y en la cual no se podrían construir otros edificios, ahí sí que está evidentemente muerto. Uh-huh. Luego el baluarte y bastión de humanos y orcos, que eran los centros del pueblo donde se mejoran y se convierten esas estructuras que permiten al jugador entrenar unidades más avanzadas y construir mejores edificios. Da un 10% en la revolución de oro, que esta es la expansión. Eso es del ayuntamiento del Gran Salón. Y del Gran Salón. Es equivalente a Age of Empires, uh-huh. como ir avanzando por las distintas eras. Uh-huh. O sea, necesitabas avanzar de ayuntamiento a baluarte para poder construir, por ejemplo, el aserradero elfo uh-huh. o la granja de aves. Luego ya lo podías terminar de petar haciendo un castillo y una fortaleza, que era la versión más alta, que era un 20% extra en la recolección de oro y liberaba todas las estructuras para su construcción. Ya podías hacer todo el cogollo. Uh-huh. Luego tenías la granja de aves y granja de cerdos, que era básicamente para producir comida para cada bando. Uh-huh. Para entrenar más soldados, un jugador debería poder alimentarlos y para ello tenía que tener suficientes granjas. Cada granja permitía alimentar a 4 unidades. Uh-huh. Luego los barracones en ambas razas, que permiten entrenar unidades militares terrestres básicas, como soldados y orcos. Uh-huh. Y luego después, caballeros ogros, catapultas y ballestas. Eso es. Luego el aserradero elfo y el aserradero troll, que se dedicaban, como hemos dicho, a matar a todos los árboles de acero y dejarlo hecho un desierto sí. vacío. Aparte luego también se podían hacer eso, arqueros y mierdas de esas. Uh-huh. Una herrería, que era en los dos también igual, que para eso, para mejorar las armaduras y armas de las unidades. A mí es que nunca me ha gustado hacer esto uh-huh. de más uno. No. Luego las torres, uh-huh. esto también es nuevo con respecto al primero. Uh-huh. Son las torres de observación, ¿mm? Que tenían también tres grados. La básica es la de observación, que simplemente es, dejas un pivote ahí para ver el mapa. ¿Mm? La torre de guardia, que aparte de avistamiento, también tira flechas. Y luego ya la última sería la torre de cañones, ¿mm? Que en vez de flechas, pues te mete una bala de cañón por el culo. Que mola bastante más. Sí. ¿Y luego qué más tenemos así para hacer barquitos? Ah, sí, pues para hacer barquitos tenemos los astilleros, que es donde se construyen las estructuras navales, uh-huh. las torres de perforación, que esto lo construían los barquitos petroleros, los talleres de fundición, que son la herrería donde mejoras uh-huh. Las unidades marinas, la refinería, que es donde puedes recolectar el petróleo, o sea, te da más bonus a recolectar petróleo, uh-huh. los establos o el montículo de ogros, para poder entrenar los caballeros o los ogros, los talleres de invención o de alquimista, para poder construir las máquinas voladoras y, ¿mm? Y las unidades suicidas, importante, y luego también los nidos de las unidades voladoras de los grifos y dragones, para hacer grifos y dragones, como su propio nombre indica, eso es, y luego las torres de los magos o el templo de los condenados, ¿mm? Para los magos y caballeros de la muerte, eso es, y luego las iglesias y el altar de las tormentas, para hacer a los caballeros paladines y a los ogros magos, uh-huh. O sea que había un huevo, sí. Aquí ya era cuando querías una partida de así de, sí. de online, y era una batalla campal, te podías tirar un ratito si no hacías un run rápido. Lo curioso de esto es que yo creo que hay más que en el StarCraft, porque son demasiadas. Yo estaba leyendo, no sé, me acuerdo que había tantas, hay muchísima cantidad, no sé si... Luego, sí, yo digo que es que no acabas haciendo tantas, ¿eh? No, es que, porque también es cierto que no todos los mapas tenían agua. Ya. Entonces, no siempre tenías que tirar por la vía marítima. La cosa es que los mapas más grandes, que sí tenían de todo, era un caos. Y les quedó muy bien, pero no lo han vuelto a implementar precisamente por eso. Porque no te daba tanta versatilidad ni tanta flexibilidad el tener tanto que manejar. O sea, no era tan competitivo como puede ser un StarCraft, que es construyes unidades, construyes tus edificios y te pones ya o a expandirte o a pegar. O sea, aquí tenías que manejar bastante más cosas. O sea, el meter un tercer recurso a manejar te deja más curioso, no les debió salir muy bien, porque después ya no lo han metido. Eso es. En StarCraft y las siguientes. O sea, fue muy bueno. A mí me parece muy divertido, sí, mola. Es muy bueno, pero en cuanto a competitivo no es tan competitivo. Bueno, vamos a contar alguna cosa más. Mira, por ejemplo, aplicaciones y conversiones. Es curioso que, a diferencia de algunos juegos que se lanzaron al mismo tiempo que Warcraft, permitieron desarrollar algunos mods, por ejemplo. Uh-huh. La primera aplicación fue creada por un señor que se llamaba Daniel Lemberg, que mediante ingeniería inversa pudo decodificar los archivos de mapa de Warcraft, que se llamaban los .pud, y desarrolló el primer editor de mapas de Warcraft creado por una institución que no fuese Blizzard. Se llamaba War2XED. Y permitió que los jugadores modificasen aspectos que el editor de Blizzard no permitía, como atributos de las unidades. Aunque este juego no contó con una licencia pública, se publicó el código de los archivos de mapa. Y llegó a ser tan popular que los de Blizzard lo empezaron a utilizar y consultarlo. Y como resultado se incluyó un mejor editor en el siguiente juego, en el StarCraft. Total, que estos después descifraron también los archivos fuentes del juego, y un señor que se llama Alexander Check aprovechó esta oportunidad para crear una ampliación llamada Wardraft, la cual permitió a los usuarios cambiar el juego considerablemente. Uh-huh. Algunas de las conversiones que son ya cosas súper raras son, por ejemplo, uno que se llama Deathcraft Toilet of the Demons. Uh-huh. Uno del que hemos hablado antes, que es War of the Ring, que es la Guerra del Anillo. Por un señor que se llama Gortaur. Que Gortaur, por cierto, era uno de los personajes del Señor de los Anillos, no me acuerdo cuál. Ay, Gortaur. Luego lo buscamos. Y luego otro, por ejemplo, que se llamaba Rituals of Rebirth, Rituales de Renacimiento, desarrollado por Kalindor, Cosmos y Commoner. Uh-huh. Además de estas conversiones, se desarrolló una versión de código abierto llamada Freecraft, en la cual los jugadores podían importar datos de Warcraft 2, y aunque contaba con arte y escenarios propios, Blizzard les obligó a que cesara su distribución bajo el argumento de que utilizaba nombres y muy similares a los de Warcraft, y eso, y que les iba a mandar a los dragones a matarlos. Sí. Los desarrolladores no quisieron luchar contra la compañía y decidieron llamar a su juego Stratagus. Okay. Que por cierto, estos de Stratagus sacaron es una aplicación ahora en Android que permite jugar Warcraft en Android. Requiere, yo no le he llegado a instalar porque requiere andar tocando cosas de tener un juego original, no sé, es un poco rollo, pero si quieres jugar se puede jugar, y por lo que he leído se juega bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, si te quieres meter un poco en rollos, pues eso, ¿qué más podemos contar? Pues a ver, un poco la versión de Battle.net, que como ya dijimos salió en el 99, que lo que hizo fue implementar el juego en esta plataforma. Y poca cosa más por aquí. Como, por ejemplo, como un rollo esto de así influencias, este juego se considera uno de los mayores éxitos de estrategia en tiempo real. El juego exprimió los estándares del género, añadiendo una historia inmersiva que avanzaba durante el juego con la mayor variedad de unidades vistas hasta entonces, y la inclusión de un modo multijugador. Además, el juego incluye un editor de mapas que se llama Kali, lo que permitía crear tus propias campañas, que estaba de puta madre, está muy bien, la verdad, ¿eh? Sí. ¿Qué más podemos contar? Luego después se lanzó, por ejemplo, una cosa curiosa que se llama el Warcraft 2 Battle Chess, que unía el Warcraft 2 y la expansión en una versión para Windows. Esta versión se conocía como Warcraft 2 Deluxe Edition. Uh-huh. Incluía el libreto de Magic of Azeroth Book. Uh-huh. En el año 99 se publicó la versión Warcraft 2 Battle.net Edition, que era una versión que incluía el juego original, la expansión, y potenciaba el resto de aspectos multijugador con cambios en el código original, siendo más estable que la versión para juego online. Uh-huh. Esta versión se llevaba su propia llave CD de validación. Uh-huh. Algunos trucos que había, como el 1, siguieron un poco el mismo rollo. Sí. Por ejemplo, uno que se sabía todo el mundo es que cuando querías poner tener oro extra, ponías Glitter in Price. Uh-huh. En The Invincibilidad, que era It is a good day to die. Sí. Uno para talar troncos más rápido era Hatchet. Valdez te daba 2000 de petróleo. Spyco, 5000 de petróleo. Yo me acordaba el de Valdez, pero Spyco, sí. No. Explorar todo el mapa con Show Path. Uh-huh. Visión en todo el mapa, on screen. Acelerar la construcción, Make it show. Evitar las trampas mágicas, no glues, y ganar la batalla, there can be only one. Uh-huh. Que en el 1 ese era el de invencibilidad. Uh-huh. Como curiosidades diremos que podías repetir varias veces sobre la misma unidad para que dijeran distintas frases. Uh-huh. Cada uno tiene sus propias frases, sí, y al final se enfadaban, porque decían, troco, déjame en paz, porque estás aquí dando el show, esto es mobbing. Sí. Te voy a denunciar. Es que esto llegó a tener las voces en español. ¿Sí? Ah, yo no recuerdo, yo las jugué en inglés directamente. Una cosa curiosa es que pulsando repetidas veces sobre un animal podía hacer que explotara. Yo esto no recuerdo. No, yo tampoco. Esto igual es una leyenda urbana, tenemos que mirar a ver. Luego se supone también que pulsando repetidas veces sobre el test de sonido, al instalar el juego también hará que se oiga un mensaje especial. Yo esto no me acuerdo. Seguramente sobre Natalie Portman. Algo de eso. Pulsar repetidas veces sobre Warcraft Tips para ver los consejos de Blizzard hará que finalmente aparezcan frases divertidas. Sí, mandándote a la mierda, sobre todo. Una cosa que es curiosa es que la expansión Beyond the Dark Portal y la versión de Battle.net Edition incluyen una pista de música disco oculta y activable desde el juego escribiendo disco en el chat. Uh-huh. Esto mola. Y en el juego multijugador o con trucos activados, si el jugador escribe en el chat UCLA, que son las siglas de la Universidad de California de Los Ángeles, se escucha el mensaje secreto Go Bruins. Mensaje de ánimo al equipo deportivo de dicha universidad. O sea, que los señores que desarrollaron esto eran californianos. Uh-huh. Bueno, y con esto y... Le hemos pegado un repasito. Estos dos juegos son muy grandes, especialmente el 2. El 1 es bueno, sí. Pero te digo que el 2 sí que puedes jugarlo tranquilamente. No, el 2 yo recuerdo que jugábamos partidas y partidas y partidas. Era muy divertido. Y te tirabas tiempo. O sea, mucho tiempo si querías los mapas grandes o los mapas que te hacías tú, que obviamente tú te ponías todos los recursos con el editor. Y al otro 100 monedas y que se buscara la vida, sí. Fuera a pedir. Y lo masacrabas, como la pues como las guerras de esta de ahora, de Ala. Sí, no, por el petróleo. Es muy, muy divertido. Muy recomendable de jugar si no se ha jugado. Sí, el 2 se puede jugar, sin problema. Y se puede encontrar como Abandon Ware por ahí en algún sitio. Sí, y la cosa es que esto te da perspectiva de los RTS que hay ahora. Y si no queréis, esto ya como curiosidad graciosa, si no queréis instalar el Stratagus este, o dices, joder, es que no puedo jugarlo bien en Drive porque no va bien, hay un juego muy parecido que yo estuve buscando cuando busqué juegos parecidos en Android para ver qué había para poder jugar al Warcraft. Evidentemente, original no está el Warcraft. Existe un juego que se llama Majestic de Herocraft, se llama la compañía, que es muy salado porque es exactamente la misma mierda, vas construyendo tus unidades y tal, pero en vez de tener que enviarlas tú al combate, las vas sobornando para que maten a los bichos. Le va diciendo, si vas a este castillo y lo destrozas, te doy 1000 monedas. Y te dice un bicho, 1200. Venga, 1100, venga, compro. Entonces la vas sobornando hasta que van haciendo tus cosas, está muy salado. Es el mismo rollo, sí, sacaron. No, era muy bueno juego y debió irles bien porque sacaron expansiones después. Uh-huh. Yo lo he jugado en tablet y en el móvil y funciona muy bien. Y las expansiones previo pago, ¿no? Todo de pago, sí. Claro. Pero por lo menos no es free to play. Mira, yo porque sí prefiero que me pegaran el sablazo y no, listo. Bien. Bueno, y con esto, pues vamos a hacer una pausita y vamos a la zona de cartón y dados, que hoy también viene calentita. ¿Ah? ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bienvenidos a la nueva sección de Cartón y Dados de este programa número 7 de Diógenes Digital. Ya no es nueva, ¿eh? ¿No? No, ya está gastada ya por los lados. Lo típico es que se te llena así un poco como de mierda por los lados, así ya se levanta. Hay que ponerle fundas a esto ya, ¿eh? Fundas a la sección, pues claro, es lo que tiene. Como veis, hoy somos tres personas aquí chacharreando. Tenemos a Sergio. ¿Qué pasa? Buenas tardes, noches, lo que sea. Tenemos aquí a Java también, que estará un ratito. ¿Y qué nos trae hoy Sergio aquí para esta sección? Pues tenemos un juego rico y posiblemente yo creo que sea el primero que le suene a todo el mundo, porque es un juego muy moderno. Y aparte uh-huh. es el mejor juego de la historia, yo ahí lo dejo, pues si queréis. Estás últimamente de un flamígero que echas para atrás, Java. Este juego es los Goonies de los juegos de mesa. Muy bien. Vale, ¿y qué juego es? Pues vamos a hablar del Catán. Ah, bueno, este sí, me suena hasta a mí. Sí, a este le tiene que sonar a todo el mundo. Uh-huh. Pues estamos hablando posiblemente de lo que se considera el primer juego de estilo alemán. Uh-huh. El Eurogame, ¿no? El típico Eurogame, que ya hemos hablado unas cuantas veces qué diferencias había entre el Eurotrash y tal. Uh-huh. Aunque hay muchos juegos anteriores a este, uh-huh. pero este digamos que es el que toma más fama y el que le empieza a gustar más a la gente, ¿vale? Uh-huh. Es traducido a un montón de idiomas. Uh-huh. El juego es alemán. De ahí el juego que sea del estilo alemán. El estilo alemán lo que quiere decir es que si le dejas solo en una estantería, invade Polonia a la que pueda. Sí. Se tira encima del Reich sin que se note y cuando te quieres dar vuelta, ha pasado el cuarto Reich. Y se cierra siempre en defensa, sí. ¿Y cuál es el objetivo de este juego? Pues en este juego vamos a terminar construyendo pueblos, ciudades y caminos uh-huh. sobre un tablero que va a ir cambiando dependiendo de cómo lo vayamos configurando, que luego ya veremos cómo lo configuramos. Ajá. Y vas acumulando recursos. En esto se da un aire al War, que la verdad es que se parece un montón. Sí, porque tienes hojitas, paja y madera. Pero no hay ¿Para qué necesitas más? Pero no hay orcos. Bueno, pero tú le puedes poner una figura de Warcraft ahí encima. Eso sí. Y como el buen juego alemán, pues se va consiguiendo puntos. Y al final va a ganar la partida pues el que más puntos vaya a hacer, ¿vale? Uh-huh. Aparte del cartón, este juego está sobreproducido en cualquier plataforma. Uh-huh. Este es, le pegas una patada y no es que salga el juego, sino que sale el juego y en cualquier plataforma. Yo lo tengo en Android. Pregunta. Ya que decíamos hace dos programas, ¿está el Catán de Chulu? El Catán de Chulu no. Pues dale un año. Este es un juego familiar. Que lo mismo a los niños no les gusta que salgan los bichos por el medio. No sé. Pero si los juegos de cartón son de Chulu, pues Catán y Chulu. Va pegado de la mano, justo. Vale, ¿y por qué pega el cebollazo este juego? Uh-huh. Pues este juego se le considera que tiene una mecánica muy simple, uh-huh. Porque las reglas la verdad es que se explican en dos patadas. Pero lo que es la dinámica del juego, o sea, las consecuencias que tiene de aplicar esas normas son infinitas. Ajá. Uh-huh. ¿Vale? Como buen gestor de recursos. ¿Qué es lo que nos gusta del juego? Esto que es la hostia. Pues yo es que venía de jugar al Carcassonne, que ya me parecía divertido, pero una vez que coges esto, es que es la hostia. Me parece, en serio, el mejor juego de mesa al que he jugado nunca. Uh-huh. Es súper divertido, fácil de aprender, y cada partida es diferente, porque encima como se mueve el escenario y tal, lo hace que no sea eso, todas las partidas igual, se puede jugar entre varias personas, entre tres es muy divertido. Yo llego a jugar entre cuatro... Cuatro lo jugamos cuando... Sí, cuando estuvimos jugando juntos, sí, pero ¿hasta cuánto se puede jugar? Con la versión normal hasta cuatro, o sea, es para tres o cuatro personas, y ya con la expansión cinco y seis. Y cuantas más personas se hace un poco más lento, porque cada turno y tal, que uh-huh. lo bueno que tiene esto es que, mira, entre que juegas tu turno, puedes hacer cosas también en el turno de los demás, uh-huh. La construcción de cosas, las varias maneras que hay de ganar, me parece súper interesante. A mí lo que más me mola es, aparte que tiene un componente de negociación, que es la hostia. Porque no es como el Monopoly, que es súper plano y que se sabe muy rápido quién va a ganar y quién va a perder. Uh-huh. Pero aquí, sin embargo, en cualquier momento puede darse la negociación de forma muy fácil. ¿Sabes? Y que viene muy a cuento. Aparte, es el típico juego familiar, porque aparte del número de personas, no pierde nadie. Uh-huh. Nadie se va a desenganchar nunca de... Sí, siempre puedes ir haciendo cosas, aunque no vayas a ganar, incluso puedes llegar a dar la vuelta a la partida. Si te van dejando, o sea, si nadie gana... Si la cosa es que puedes putear a los demás, porque tú puedes acaparar un recurso que los demás necesiten. Y aunque no ganes. Y si tú no negocias con él. Sí, pues, y aunque no ganes, puedes hacer que otro no, puedes hacer que otro no gane. Exacto, puedes decir, mira, este que me cae mal. Partida. Que se joda, voy a putear al otro ahí o construir y tal. Está muy divertido. Yo tengo además la expansión, la del Navegantes de Catán. Uh-huh. Sí, que sí. Ya, que te puedes hacer ya tus propios escenarios, ¿no? Sí. Que te montas tus islitas. Pero el rollo que tienes es que se te va la tarde en jugar una partida. Porque sí. Normalmente una partida no es que sea muy, muy lenta, porque en menos de una hora tienes finiquitada entre tres, normalmente. O sea, el horario oficial son 3/4 de hora, 60 minutos. A eso había que meterle un poco de setup. Yo creo que sí que se tarda tus 10 minutitos, lo mismo sí, sí que. 10-15 minutitos sí que tardamos sí, en colocar sobre todo, el escenario. Claro, y... o sea, hay varias formas. Puedes hacerlo aleatorio completamente, que entonces no tardas nada, porque tiras las fichas sobre el tablero. Y según caigan. Pero luego tienes escenarios, entonces ya tienes que ir mirando a ver cómo vas poniendo los recursos y tal. Nosotros, yo no sé si lo que sale, esto es como lo de, en mi casa jugamos así, ¿no? Sí. En la mía colocamos las fichas aleatorias, siempre que, bueno, intentas que no esté todo apelotonado, sino un poco que digas, esté un poco de orden. Y luego las ciudades las colocamos tirando un dado de 20. Ah, bien. Como son 19 sitios, pues te tiras la ciudad y pones, y entonces en el cuadrado que te caiga lo pones en el que tú quieras, siempre hay que respetar las reglas. O sea, no ponéis las ciudades de forma aleatoria. Yo vi, al principio las poníamos como recomienda el juego. Como recomienda el juego es, primero las pone uno, luego otro sí, y otro, y luego a la inversa. No, o sea, el último que ha puesto pone su segunda casa. Pues nosotros lo que hacemos, el orden sí, o sea, el primero, segundo, tercero, pero al final da igual, porque tú tiras un dado de 20, y entonces en el cuadrado que te caiga, el 10 no, porque es el centro y es el desierto. Sí. Pero entonces, si te sale un 11, pues en el de al lado del desierto, elige cualquiera de los vértices y pones ahí. Ah, pues está bien pensado. Es una buena idea, porque así es aleatorio completamente. Lo malo que tiene es que algunas partidas te joden vivo. Porque cuando te toques mal sitio, claro, estás jodido. Sí. Si toca, por ejemplo, un 11 que es al lado del desierto y algún vértice ya te lo comes, no puedes. Claro, pero yo creo que también es divertido. O sea, también el juego se convierte en algo muy divertido cuando no tienes acceso a todos los recursos. Sí. Porque si tienes tú todos los recursos, pues al final eres autosuficiente y no necesitas negociar con nadie. Pero sin embargo, de la otra manera sí que se puede convertir en algo divertido porque no te quedan más narices que negociar. Porque puedes negociar con la banca, que ya lo veremos después, pero negocias a un ratio de 4 recursos a 1. Es decir, entonces, cambias 4 trigos por una oveja. Entonces, sale muy caro. ¿Vosotros llegáis a negociar con la gente a 4x1 también? Porque a mí me ha pasado alguna vez y, pues, siempre para dárselo a la banca, se lo doy a este que va perdiendo o que, y luego que me ayude. Sí. Rollo Banco Central Europeo que compra deuda, ¿sabes? Sí, no, pero y le apuntas una crucecita en su ficha, ¿no? Y luego ya hablarás con él a la salida. Eso recuerdo que sí que lo hicimos porque se forman alianzas. Sí, sí, claro, también. Muy curioso. Además, pues por ejemplo, tenemos aquí las ventas del juego, que es una cosa bastante brutal. Hay una revista que más o menos es la que se encarga de realizar las ventas y tal, que se llama, que es la editora Mayfair, y que considera que se vendieron el año pasado 750.000 productos de Catán. O sea, esto no solo son los juegos, ¿vale? Es todo lo que esté alrededor del Catán, que ya veremos que luego que es... bastante enjundido por ahí. Sí, sí, bastante. Son extensiones, pues otros juegos de la serie, calcetines, cosas por el estilo. ¿Calcetín? ¿Novela gráfica? ¿Qué gráfica? No, pero sí. Novela sí. Pero novela sí. Joder. Novela sí, y bueno... Voy a hacer un adelanto que a la novela le ha puesto música a un alemán con el que me he puesto en contacto y que gracias a eso vamos a disfrutar de su banda sonora que estará sonando ahora detrás. La madre que me parió. Exactamente. De aquí a Catán la película tenemos un paso, ¿eh? Para el año que viene, está planificada a 2015. Se están acabando las ideas en el mundo ya. Sí. Vale, dicen que más o menos la mitad, que son unos 370.000, se corresponden al juego básico. Y Devir, que es la editora que lo saca aquí en España, dice que es el que vende como unos 40.000 productos de Catán, y que algo más de la mitad se corresponde al juego básico, que son unos 21.000. Yo una cosa voy a decir, es un juego divertido, sobre todo el tema que tiene es que no aburre. Porque no. Yo me tira jugando semanalmente durante un año o dos años y hasta que nos hemos aburrido, en plan, mira, ya no juego más porque es un rollo, por lo menos dos años, y aún así de vez en cuando lo trincamos. Es una cosa que con otros juegos, por ejemplo, con Carcassonne, no me pasaba igual porque haces termina aburriendo. Quemado, sí. Pero este es que de verdad que no pasar una partida de eso de vez en cuando me parece, tengo el mejor juego que este sí que es ideal para una sobremesa porque sí. Vale que tengas que pensar un poquito en la estrategia, seguir con los recursos y cómo lo quieres hacer. Pero tampoco es... No, es muy sencillo. Es un juego... Es ideal. O sea, para un niño de 10 años, sí, yo creo que... Y tiene muy pocos elementos al final, porque no tiene prácticamente nada más que cartas y unas pocas fichas, no tiene... Lo que pasa es que la combinatoria para conseguir los objetos y los recursos es infinita, entonces, claro, es ya... Y luego también hablaremos de cómo es un poco, cómo va la estadística de cómo van saliendo las tiradas, que también está muy bien pensado, porque hasta este momento todos los juegos me sonaban estadística plana de un dado de 6, pues la estadística de un valor sobre 6. Sí. Sin embargo, aquí se varía, ya lo veremos luego. Y la verdad es que le pegan una vuelta muy buena. Un tío listo, el señor Johnny Catán. es el que lo inventó. Efectivamente. De los Catán, de... Clastewer. De Maryland. Perfectamente. ¿Empezamos a hacerle un poquito la ficha? Vamos a ello, a ver qué tal. Venga, pues. Bueno, vamos aquí a despedir a Java. Que me voy a sacar al perro, que ya está bien, ¿eh? Pobre, lleva sin salir de las 4 de la tarde. Ponle un Catán de cartas o algo. Ya se me comió, se me ha comido una buena colección de cartas de Magic y una Jenga. Estuvo cagando fichas de Jenga una semana y sonaba... Y salían fichas, en serio. ¿Ganó o no ganó? Yo no volví a cogerlas, pero la casa que se veía y decías, bueno, está aprovechable todo, ¿eh? Bien. Pero no. Una pena, porque la Jenga me la traje de Japón. Bueno, pues despedimos aquí a Java y hasta el próximo Diógenes Digital. Hala, aquí dejo a los frikis. Hala, hasta luego, majo. Venga, una pausita y continuamos con la ficha del juego. Bueno, entonces vamos con la fichita del juego este. Pues venga, vamos a hacer un poco la ficha. Este juego está diseñado y creado por un alemán que se llama Klaus Teuber. O sea, que no era Johnny Catán, ¿no? No, y además es un tipo que no le viene el éxito de forma... por suerte, vamos, que uh-huh. Este tipo gana el Spiel des Jahres, que viene a ser el premio que dan en Alemania al juego del año, que es un uh-huh. premio con bastante importancia, y lo gana durante 4 veces, y la última vez que lo gana es por el Catán. ¿Vale? No está mal, o sea, que hizo 3 juegos antes, igual de buenos. Pelotazos, sí. Lo que pasa es que, claro, uh-huh. por el que se le conoce más es por este, porque es el que sale hacia el exterior, digamos. Ajá. Uh-huh. Está editado en alemán por la editorial Cosmos, que es una editorial muy famosa alemana, y aquí a España llega por Devir e Iberia. Uh-huh. Como hemos dicho antes, es un juego para 3 o 4 jugadores. Uh-huh. Recomienda la caja que para más de 10 años, que yo creo que sí que sería la edad. Sí. O listillos menores que te puedan tangar fácilmente. Uh-huh. Ay, el pequeño Nicolás seguramente jugaba esto con 5 años. Era el campeón de España. Sí. Tardas siempre en prepararlo como unos 10 minutos. Esto también depende de las expansiones que le metas y demás, pero sí, viene a ser unos 10 minutos. Y como en el básico. Sí, como hablábamos antes, dependiendo de cómo lo quieras preparar de aleatorio y demás, pues tardas más o menos. Ajá. Y viene a durar como entre unos 45 y 60 minutos. Esto es duración aproximada porque, como hemos dicho que tiene mucha negociación, en todos los juegos que hay mucha negociación, el tiempo es abstracto. Se puede ir, porque eso ya es dependiendo de lo cabrón o de lo flexible que quieras ser al aceptar o rechazar las negociaciones. Eso es. Sí, puedes dar falsas esperanzas y decir no. Juegos, por ejemplo, como el Lobo Hombres de Montenegro, que básicamente desde de Castronegro, no de Montenegro. Sí. De Montenegro son los rumanos. Que son de negociación pura, pues vas desde los 5 minutos de juego hasta las 2 horas y media. Eso es. Y es un juego, pues, que cuesta, pues, alrededor de unos 35 euros, dependiendo de que si lo compremos en tienda física o en tienda de digital. A lo mejor ahora que se acercan las Navidades. Hay bajadas. De hecho, hoy, que es el día que sale el programa, el 28 de noviembre, es el Viernes Negro. Ah, es Black Friday. Es el Black Friday. Correcto. Y, por ejemplo, en Atlántica tenían un mínimo de, en todo el catálogo, un mínimo del 10% de descuento. Tenéis hasta las 10 de la noche. O sea que si escucháis esto según sale, lo pilláis. Si no, lo habéis perdido. Tenéis que ir corriendo. Vale, muy bien. ¿Y dentro de la caja qué tenemos? Pues dentro de la caja básicamente hay cartón y un par de dados. Tenemos las 19 casillas hexagonales, que son las de materia prima o las de recurso, que son las que van a generar la materia prima, que van a ser 4 bosques, 4 prados, 4 cultivos, 3 colinas y 3 montañas. Bien. Y un desierto, que es el que no produce nada, que es el que está ahí un poco para molestar, para darle un poco más de dinámica al juego. Luego también podría producir camellos como para luego llevarlos a Jaipur y... ¡Ostras! Pues sería un crossover perfecto. Sí, sí. Luego, alrededor de todos estos hexágonos que lo montas como si fuera una isla, los rodeas de agua. Si es la edición de Cosmos, vienen casillas hexagonales, 18 casillas hexagonales para hacer el círculo completo. Y si es en Devir vienen 6 piezas porque vienen agrupadas de 3 en 3 para que las encajes como un puzzle, ¿vale? Sí, un marquito. Luego tienes 4 puertos, que es, como hemos dicho antes, que el intercambio se realizaba en un ratio de 4 a 1. Bueno, pues si lo haces en estos puertos, puedes el ratio se baja a 3 a 1. Ah, bien. ¿Vale? Y luego tienes otros 5 puertos, que el ratio es de 2 a 1, pero son de cierta materia prima en concreto. Vale, que son en determinadas ofertas. O sea, en este puerto solo se cambia madera. Eso es. Luego tendríamos unas fichitas de un poco más redondas, pequeñas, del tamaño de una moneda de 10 céntimos más o menos, que van numeradas por una cara con números, obviamente, del 2 al 6 y del 8 al 12, y de la otra cara están las letras. Ponen una letra. ¿Por qué? Porque cuando preparemos el tablero ya veremos que una de las opciones de preparar esto es poner las fichas de forma en relación al abecedario, ABCDE. En orden por el tablero. Vale, y luego ya le daremos la vuelta. Como el ajedrez, que las filas y la columna están también numeradas. Eso es. Porque es que además aquí, eso se hace porque van relacionadas. El A lleva el número 5, el B lleva el 2, el C el 6, ¿vale? Así. Entonces lo que van intercalando es las probabilidades, las van intercalando de más a menos probable, para que tú, cuando lo coloques en el tablero, más o menos queden repartidas las probabilidades por todo el tablero. O sea, que intentan equilibrarlo, o sea, que no sea algo... Eso es. Que pueda salir un balanceo de poder, entre comillas, digamos, que alguien se lleve todo de inicio. Eso es. Luego tenemos 2 dados de 6 caras, que son los que van a mover el juego, y luego 25 cartas de desarrollo, que son las que vamos a tener nosotros... las cartas de desarrollo, vale, son cartas que te permiten hacer cosas en el juego, ¿vale? Los caballeros, pues, te permiten mover al ladrón, ¿vale? Una serie de cosas. Luego tenemos 24 piezas, que son las carreteras, los poblados y las ciudades. Una ficha de ladrón, las típicas cartas de ayuda para saber cómo se construyen las cosas. Una carta de carretera comercial más larga, que se la va a llevar el que tenga la carretera más larga a partir de 5 tramos. Y una carta de gran ejército de caballería, que es el que tenga más caballeros al final de la partida. Exactamente. Es también bastante típico en los Eurogames que tenga ya varias formas de puntuar. Vas puntuando a lo largo de la partida, pero claro, para que haya ahí un poco más de incertidumbre, suele haber también puntuaciones ocultas que se le dan la vuelta cuando termina la partida. Aquí casi no hay. Aquí serían los caballeros, creo, lo único, que es lo único que tienes secreto, que no lo tienes por qué enseñar. Uh-huh. Pero en otros juegos, pues hay muchos puntos que ya al final de la partida te das cuenta que puedes darle el vuelco, ¿vale? Eso en el Carcasón, sí que pasaba algo así. Claro, eso es. Tú en el Carcasón vas teniendo cierta puntuación, pero siempre va a haber ahí unos puntos que no los tienes claros, porque si no, no sabrías cuándo termina la partida perfectamente. Uh-huh. Bueno, entonces ahora vamos a la parte rápida de esto, según la fichita que acabamos de hacer, que es el montaje del tablero, que solo son 10 páginas. Es más largo de explicar que lo que es luego hacer. O sea, luego en la caja viene una hoja de tamaño de una caja de juego estándar. Sí, una cuartilla. Una cuartilla de dos caras, que en ellas te hacen un tutorial, como si fuera un videojuego, uh-huh, en el que lo vas siguiendo y vas aprendiendo a jugar, y en 5 minutos estás jugando. Bien. Pero bueno, explicado, pues... Sí, contarlo es lo que tiene, ¿no? Exactamente. Abrid vuestras mentes y estad atentos. Vale, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos repetido un par de veces, es tenemos que montar el tablero. Vale, esto se monta con las casillas hexagonales, excepto los mares y los puertos, porque eso es lo que va luego a darle la vuelta. Ajá. Entonces se conforma un hexágono de 3 casillas de lado con una fila central de 5 hexágonos. O sea, terminas generando otro hexágono más grande. Uh-huh. Y estas piezas se colocan de forma aleatoria sin saber qué recursos se coloca en cada sitio. ¿Vale? Bien. Se colocan dados la vuelta. Lo mismo, la primera vez que juegas te propone él que los coloques de una cierta forma para que queden bien repartidos. ¿Vale? Equilibrado. Eso es. Cada hexágono pequeño va a representar un recurso, es decir, que ese hexágono produce ese recurso. Vale, ¿vale? O sea, si en el hexágono está pintado un bosque, pues eso no va a generar ovejas, va a generar madera. Eso es. Luego, como hemos dicho, colocamos estas fichas que tienen una letra por una cara y por el reverso un número del 1 al 12, del 2 al 12, ¿vale? Y lo mismo, se pueden colocar de forma aleatoria o bien se colocan en orden alfabético. Uh-huh. Después se le dan la vuelta a estas fichas y queda visible un número, ¿vale? Ese número... ¿Por qué es importante? Pues porque es el que va a generar los recursos. Es decir, vamos a tirar 2 dados, sumamos el resultado y la casilla que tenga una construcción en el hexágono con ese número va a generar ese tipo de recurso para que el jugador que tenga un poblado ahí lo pueda recoger. ¿Vale? Ajá. Entonces, vale. Esto aquí, ya metemos aquí algo de teoría de estadística que para los juegos viene muy bien y Diógenes Digital siempre está con la cultura, ¿vale? Casi siempre. Esto se llama la campana de Gauss. Ah, bien. Estadística. Sí, eso, ¿vale? Me suena. ¿Esto por qué es? Porque si tú colocas en un eje de las X 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 12, uh-huh, las probabilidades de que salga cada número están dibujadas por una campana. Es decir, uh-huh, el 2 y el 12 salen muy poco y en comparación los del centro salen mucho. Claro. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando vas tú colocando poblados, dependiendo de cuánto sea más probable que salga un número, pues te va a compensar más colocar ahí. Es decir, el 6 y el 8, el 6 y el 8 además vienen colocados, dibujados en rojo, ya para que digas... Ojo, ojo. Esto es bueno, estas tierras son buenas. Eso es. ¿Cómo inicias el juego si sigues las reglas y no le haces caso a Java que juega un poco como quiere? Sí. Pues muy fácil. Como quiere y con ginebra, ¿eh? Muy rica, muy rica la preparo. Tiras un dado y el que sale la puntuación más alta coloca la primera población y el primer camino. Ajá. Bien. Después, en el sentido de las agujas del reloj, coloca otra casa y otro camino, y otra casa y otro camino, y otra casa y otro camino, ¿vale? Uh-huh. El último que ha colocado, coloca... De nuevo, o sea, de nuevo, invierte. Invierte, exactamente, para equilibrar un poco que si el primero ha cogido las mejores posiciones, pues el último coloca dos. Eso es, o sea, tienes ahí la posibilidad de quedarte con dos territorios adyacentes y tener ahí un pequeño cártel. Eso es. Vale. Los jugadores ya, en el sentido de las agujas del reloj, van a ir tirando los dados sucesivamente y van a ir cogiendo las cartas del material según se corresponda. Uh-huh. Y posteriormente, el jugador que está en su turno, y solo él, va a poder negociar, que esto es una de las cosas chulas que tiene el juego, Sí. Cómo intercambia las cartas, es decir, los recursos, y va a poder poner las cartas de desarrollo que haya comprado antes, ¿vale? Ah, bien. ¿Cómo sería el turno? ¿Vale? Vale, el turno. ¿Cómo lo dividimos? Porque estamos metiéndonos mucho en mecánica, quizás sin saber la parte básica. Eso es. Y ya, yo creo que con esto ya enganchamos bien todo el juego. Lo primero que se hace, si se tiene o si se quiere jugar una carta de caballero, Uh-huh. Antes de que tires los dados, pues es el momento de jugarla, ¿vale? Si no, saltamos a la siguiente parte, que tiras los dos dados, sumas los dos números de cada una de las caras, y recoges los recursos que te hayan generado, ¿vale? Eso. En la tercera parte, que es va a ser una fase productiva, si no sale un 7 en los dados. Porque si sale un 7 en los dados, es la fase no productiva, que es uh-huh. cuando vamos a mover el ladrón por el tablero. ¿Vale? El ladrón, cuando mueves al ladrón a una de las zonas, si lo pones en una de las zonas, esa zona, aunque salga su número, no va a producir. Ajá. Bien. ¿Vale? La cuarta parte sería la fase de construcción, donde vamos a construir carreteras, poblados o ciudades. Y la quinta parte es cuando vamos a poder negociar, tanto con el comercio, que es la enjundia del jueguecillo. Eso es. Vale, un poco por partes, venga. Pues la primera sería la fase de recolección, uh-huh. que es cuando se lanzan los dos dados. Lo que decíamos, si se coincide con una ficha numerada en una casilla de materia prima, pues de bosque, prado, cultivo, colina o montaña, uh-huh. Si en alguna de esas encrucijadas, que son los vértices de los hexágonos, si tenemos un pueblo o una ciudad, entonces vamos a obtener ese recurso, ¿vale? Uh-huh. O sea, porque realmente lo que estamos haciendo es controlar ese territorio con eso. Exactamente. ¿Vale? La fase de construcción con las cartas de materias primas. Espera, una cosa importante que cuando uno tira los dados. Ah, sí, eso es cierto. Si sale un 7 y el que tira los. Bueno, un 7, precisamente un 7, no. Vale, el único que no. Vale, pues si sale un 4, o sea, si el que tira los dados. Tira un 4 y él no tiene ningún territorio que le genere recursos, pero yo sí, yo robo esos recursos porque ha salido un 4 los dados. Exactamente. La fase de regulación tira 1, pero es válido para todos los jugadores en mesa. Exactamente. Se genera un recurso en esa casilla y todos los que tengan ahí una población, incluso tú si tienes 2, te genera 2 recursos. Eso es. O sea, que no es exclusivo del jugador. O sea, la tirada es válido para todos. Eso es. Pues como decíamos, la fase de construcción, pues con las cartas que hemos conseguido de materias primas, vamos a utilizarlas para construir carreteras, poblados y ciudades, o vamos a poder comprar cartas de progreso, ¿vale? Uh-huh. Para construir una carretera vamos a necesitar gastar una carta de ladrillo y otra de madera. Uh-huh. El primero que consigue tener las 5 carreteras seguidas por el pueblo, siempre que cuando, o sea, haya pueblos por el medio o no, nos va a dar lo mismo. Uh-huh. Va a conseguir 5 tramos. Eso es, va a conseguir la carta de la gran carretera comercial, uh-huh. que te va a dar 2 puntos de victoria. Y luego ya, si durante el desarrollo de la partida hay otro jugador que te va a superar esa carretera con más tramos, uh-huh. pues ese jugador es el que se la va a llevar. Vale. No, pero siempre superar, no vale que te la iguale. No, eso es, hay que superarlo. Si queremos construir un poblado, vamos a necesitar ladrillo, madera, trigo y oveja, uh-huh. y cada poblado que tengamos nos va a dar un punto de victoria. ¿Ves? Esto, si jugaras lo del PP, también necesitarías un alcalde corrupto a poder ser. Vale, y para construir una ciudad, las ciudades lo que hacen es que se sustituyen los poblados que ya tienes ahora mismo y pones, quitas el token de poblado y pones y la digievolucionas a una ciudad. Eso es, o sea, la gradeas. Exactamente. Nivel 2 de construcción del Warcraft. Chupi. ¿Qué necesitas? Necesitas 2 cartas de trigo y 3 de piedra. Uh-huh. Y la ciudad te va a dar 2 puntos de victoria. No sé, pues no puedes construir una ciudad desde cero, obviamente, sino que antes tienes que haber construido un poblado. Uh-huh. Y imagino que no podrás, aun teniendo los recursos necesarios, directamente construir un poblado y en el mismo turno construir la ciudad. ¿O? Sí, sí, sí puedes. Sí se puede. Sí, no. Puedes. Vale. Tú tienes, con tus recursos en tu turno, puedes hacer lo que quieras. O sea, siempre en el orden. Sí, eso pero... es. Pero... Y para evitar eso, por eso metieron también el ladrón. Porque el ladrón no solo te evita que genere recursos ahí, sino que el ladrón, como buen nombre tiene, roba. Uh-huh. Entonces, si alguien tiene muchos recursos, le van a quitar la mitad de esos recursos el ladrón. Ah, está bien. ¿Vale? Que es por eso es por lo que no te permiten hacer rapiñería y de repente construirte 3 ciudades y ganar la partida, porque gana el que consigue 10 puntos, que creo que ni lo hemos dicho. Tampoco habíamos llegado a las condiciones de victoria. Ay, esto se me hace más largo que un día sin pan. ¿Qué? Un día sin trigo, piedra y argamasa. Vale, para adquirir una carta de progreso, necesitamos tres cartas de materias primas, trigo, uh-huh, oveja y piedra. Vale. Vale. Si os habéis ido quedando con un poco con la copla, aunque es un poco complicado, pero los recursos están perfectamente sincronizados para que esto lleve un paso de que unas cosas se peguen con las otras. Si haces una cosa, te quitas de la otra. Las ciudades, los recursos que necesitas, no vas a necesitar piedra justo ya hasta el final. O sea, para seguir una serie de estrategias bastante marcadas. Importante, ¿cómo vamos a poder construir? Pues los pueblos y las ciudades se colocan en las encrucijadas, como hemos dicho antes, en uno de los seis vértices de los hexágonos, uh-huh, mientras que las carreteras se colocan en los lados, ¿vale? En uno de los seis lados del hexágono. Vale. No se puede colocar una carretera ni un pueblo o ciudad en el mar, ¿vale? Y además, lógico. Lógicamente. A no ser que sea Rilia. Sí, o Waterwall. Va. Además, los pueblos y ciudades no se pueden colocar demasiado cerca entre sí. Se tienen que poder construir dos carreteras entre una ciudad y la más cercana, aunque no sea de nuestro color. Uh-huh. ¿Vale? No podemos construir poblados de forma consecutiva, sino que tiene que haber dos carreteras de distancia. Bien, o sea, eso es inventaros las fronteras. Exactamente. Tres tipos de comercio. Pues un jugador puede negociar con los otros para intercambiar las cartas que tiene y conseguir, uh-huh, así unas materias primas que no tiene. Uh-huh. Luego también, como habíamos dicho, puedes intercambiar con la banca, relación de 4 a 1. Uh-huh. Y luego ya, si tienes un pueblo o una ciudad en un puerto, a 3 a 1. Y si tienes un pueblo o una ciudad en un puerto de materia prima, uh-huh, se pueden cambiar dos cartas de esa materia prima por otra distinta. Exacto. Pero esas son específicas, como hemos dicho antes. Y tienes que tener colocado un poblado. Uh-huh. Luego también, que me hace que no sé si lo hemos dicho, no puedes construir, o sea, tienes que construir carreteras adyacentes a las tuyas, a tus propias propiedades. O sea, no puedes luego ya saltar y poner un poblado en mitad del tablero si no tienes conexión con tus antiguos. Eso, o sea, tienes que ir construyendo y expandiéndote. O sea, por eso es el colonos de Catán. Exactamente. O sea, porque tienes que ir colonizando la tierra. Y si eso escucháis esto 6 o 7 veces, pues habréis aprendido a jugar al Catán, porque estas son las reglas básicas para poder jugar al Catán. Uh-huh. Vale, entonces aquí ahora lo que, ya lo que da de sí partilla y media, ¿eh? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que viene en la letra viene muy pequeñita, ¿eh? Que son, bueno, que son alemanes. Ah. Vale, pues vamos a hablar un poco de expansiones y ampliaciones. Uh-huh. Así vamos a hablar un poco de las más conocidas, por lo menos las que llegan aquí a España, porque en Alemania hay entre 70 y 80 millones y aún así vais a ver que hablamos de muchas. Uh-huh. Estaremos hablando de una ampliación que creo que lo hemos dicho ya antes, para 5 o 6 jugadores. Sí, que lo hemos comentado antes cuando estaba Java aquí, que se podía llegar a jugar hasta los 6 jugadores. Eso, ya te viene más tokens de más hexágonos, te vienen, uh-huh, dos fichas más de personajes y demás. Uh-huh. Y luego, pues expansiones. Las expansiones no se pueden jugar solas, obviamente. Necesitas tener el juego base y luego le pegas estas expansiones. Vale. Estaríamos hablando de los navegantes de Catán, uh-huh, donde cambian los mapas y ya no tienes por qué hacer un hexágono general. Vale, o sea, por ejemplo, el hexágono podría ser un tipo de archipiélago, pero tú puedes hacer una línea. Eso es. Y aquí meten muchos escenarios. Uh-huh. Vale. Y también se cambian las formas de puntuar. Se pueden colonizar islas, porque aquí ya puedes ir montando islitas con, uh-huh, con el mapa, ¿vale? No es solo un continente, una isla única, sí, no, como es, teníamos en el Catán básico, sino que ya puedes tener islas individuales. Ajá. Aparece también un hexágono que es el Río de Oro, que es un hexágono comodín, que si construyes allí, pues te dan el recurso que tú quieras. Uh-huh. Vamos, que te haces de oro y compras. Añaden barcos y putas, piratas, eso. El barco, pues, es el que hace lo mismo que los caminos, pero lo haces por el agua. Uh-huh. ¿Vale? Y también añaden piratas, que son los ladrones, que vendrían a ser los ladrones de tierra. Pero en el agua. Pero en el agua, ¿vale? Uh-huh. Otra expansión. Ciudades y caballeros de Catán. Aquí, cada jugador va a disponer de 6 piezas de caballero. 2 de nivel 1, 2 de nivel 2 y 2 de nivel 3. Que te van a bloquear el paso a los caballeros oponentes y vencerlos en combate. Ah, ¿vale? Bien. Esto ya mola más. Cuando empiezan a meter aquí batallitas. Es decir, si tú colocas un caballero en mitad de un camino, pues le vas a bloquear la posibilidad de que un oponente siga construyendo por ese camino, ¿vale? Uh-huh. Vamos. En vez de caballeros, los podían llamar guardias de frontera. Para activar a los caballeros, primero vas a tener que gastar una carta de trigo. Uh-huh. Los caballeros que no se hayan activado no van a poder moverse, ni van a poder atacar, ¿vale? Uh-huh. Ni van a poder mover al ladrón tampoco. ¿Y por qué? Porque aquí lo que hacen es añadir un tablero secundario al propio juego, que va a ser el tablero de los bárbaros. ¿Vale? Es una pieza de un barco que se va moviendo a través de unas casillas por un tablero secundario, como habíamos dicho, que va a intentar llegar a Catán. ¿Vale? Cada vez que uno de los dados que se añaden aquí, que es un dado especial, muestre un barco, pues va a mover el barco de los bárbaros hacia adelante. Y cuando este barco termine llegando a Catán, que no sé si son 10 turnos o algo así, o sea, 10 tiradas de dado, se cuentan los caballeros activados que tengan todos los jugadores. Y si este número iguala o supera el número de ciudades existentes en el tablero, los jugadores ganan. Si es así, el jugador que tenga más caballeros activados va a ganar va a ganar este combate y va a adquirir un punto de victoria. Si se empatan, los jugadores no van a conseguir puntos de victoria. Y si el número de caballeros activados es menor que el número de ciudades del tablero, los jugadores pierden y el jugador que aportó menor valor de caballeros activados reduce un poblado de sus ciudades. O sea, de sus ciudades las convierte en poblado. La downgradea. Exactamente. O sea, que ha sufrido el ataque de los bárbaros, ha conseguido defenderlo, pero no ha quedado inmune. Es decir, aquí mola porque aquí lo que meten es que dentro del propio juego meten una mecánica de colaboración entre todos. O sea, tú te estás peleando con tu compañero, pero aún así tienes que ir construyendo bárbaros, porque cuando lleguen los... O sea, vas a tener que construir caballeros, porque cuando llegan los bárbaros, si nos pegan, nos van a pegar a todos. Sí, sí, o sea, se acaba el juego. O sea, si los bárbaros tal, imagino que se acabará el juego. No, solo pierdes... Ah, bueno, la ciudad. Eso es. Te pierden las ciudades y te las convierten en poblados. Pero vamos, que es un viaje, porque de los dos puntos esos ya... Te olvidas. Más expansiones. Mercaderes y bárbaros. ¿Vale? Que esto lo que hacen, también esto lo han hecho con el Carcassón. Sí. Cogen muchísimas mini expansiones. Y las meten todas en la misma caja. ¿Vale? Hay dados que van a sustituir a cartas. Hay un capitán en el puerto. En fin, o sea, hay muchas pequeñas mecánicas que se van a añadir. Tampoco vamos a entrar en profundidad porque es que si no se nos va a ir de las manos. Otra expansión que tengo aquí apuntada, Piratas y Exploradores. Que más o menos es como la de Navegantes que hemos dicho, pero... Sí, y aquí la única cosa un poco curiosa que meten es que hay tres islas, pero solo ves una. Ajá. Y las otras dos se van a ir descubriendo según avance el juego. Bien. ¿Vale? Y esto sería más o menos las expansiones que han salido aquí, que más o menos se pueden... Sí, las más asequibles en España. Luego, como decimos, pues en Alemania otras 30. Eso es. Y luego tenemos juegos que salen del brazo del Catán. Pues... Todas las mecánicas. El queremos más dinero de Catán. Eso es. Todas las mecánicas que se nos ocurran y las típicas. Tenemos el. Ojo, o sea, que son buenos, ¿eh? O sea, si el quiero más dinero no tiene por qué ser malo. O sea, simplemente es quiero más dinero. Si el juego original es bueno, pues los spin-off, por decirlo así, tienen que ser decentes como mínimo. Tenemos, por ejemplo, el juego de dados de Catán. Que además este estuvo de oferta no hace mucho, estaba a 2 euros. O sea, fíjate, si es que al peso hubieran, y nada, este cuesta unos 9 euros o por ahí. Sí, vamos, que no es mucho. Te vienen 6 dados, donde van a ir marcados los recursos, y luego te vienen un bloc de notas con cómo generas esos recursos y cómo vas a ir mostrándolos, cómo los vas a ir construyendo sobre la isla, ¿vale? Ajá. Se le da un aire al juego básico, y básicamente vas a ir tirando los dados, en una mecánica así rollo póker, tiras los dados, te quedas con los que más te gusten y puedes tirar los dados hasta 3 veces. A ver. Con las materias primas que has generado esos dados, pues vas a poder construir las cosas que te marcan en la propia ficha de papel, ¿vale? Pues con tierra, es que, sí, ladrillo y madera a la carretera para construir un caballero, imagino que será piedra, oveja y trigo. La ciudad, el poblado. El pueblo y la ciudad. Eso es. Entonces, dependiendo de cómo vayas evolucionando tú por tu ficha, te vas sumando puntos. Tienes que ir siempre en orden. Primero construyes los poblados que te marcan con el 1, los poblados que te marcan con el 2, 3 y tal. y siempre tienes que seguir el mismo orden. Ajá. Y la verdad es que es un juego muy curioso. Este se puede jugar solo. Sí. Vamos, de hecho debes jugarlo solo, y si lo juegas con gente no deja de ser un solitario multijugador, o sea, uh-huh, cada uno va a su bola y no hay interacción porque no puedes putear al último. No, aquí ya no hay el intercambio de no, aquí no de puedes, recursos. No puedes intercambiar recursos y aquí vas tú solo. Eso es los dados del póker, pero cambiando el juego. Eso es. Luego otro juego, pues tenemos el Catán, el juego de cartas. Uh-huh. Este. El Catán que llama Java, ¿no? El Catán que llama Java, eso vale. Es. Este es de dos personas. Uh-huh. La historia del Catán es que, como habíamos dicho, es de 3-4 personas. Entonces, tienes que ser el número exacto de justo de personas, sí, para poder jugarlo. Que a mí por eso se me queda muchas veces, se me queda raro, porque jugamos dos o jugamos más. Claro. Entonces, para solucionar esto, sacaron, pues el Catán de dados, de cartas. Cartas. Que solo es única y exclusivamente para dos personas. Uh-huh. Está como unos 20 euros de precio. Se publica en 1996 en Alemania. Uh-huh. Y este sí que varía en gran medida con el juego original de los colonos de Catán. ¿Vale? Vale. Básicamente se parece solo en que tienes que construir poblados, ciudades y recursos. Bien. Vas desplegando las cartas en la mesa. Uh-huh. Cada jugador comienza en un principio con dos poblados, un camino que comunica ambos poblados y seis regiones. Uh-huh. Se comienza con dos puntos y para ganar la partida vas a necesitar 12. Vale. Las regiones son para construir y almacenar los recursos, ¿vale? Montañas, vale, sembrados, cerros, pastos, bosques y minas de oro. Aquí, uh-huh, hay oro. Vale. Cada región tiene un número de dado dibujado en la carta. Cuando toca ese número de la región, se gira para indicar que tienes un material más, ¿vale? Uh-huh. Las cartas de la región tienen cuatro dados, o sea, tienen cuatro lados, y en cada lado tiene dibujado un 0, un 1, un 2, un 3, ¿vale? Uh-huh. Entonces, según vas ganando recursos, vas girando la carta y es la propia carta. El número que te mire hacia ti es el número de recursos que tienes. Vale. ¿Qué tienes o qué tiene la carta? Que tienes tú en, vale, posesión. ¿Vale? Y luego, cuando quieres construir o demás, vuelves a girar y los, uh-huh, dejas colocados como, en 0, 1, 2, dependiendo de los que hayas gastado y de los que tuvieras. Eso es. Las cartas de expansión se van colocando encima o debajo de los poblados, o sea, de la, uh-huh, propia carta, digamos que la vas construyendo. Sí, tipo cinquillo. Sí, algo así. La que le vas poniendo encima. Eso es. O sea, tú tienes una carta de poblado y encima y debajo de la carta de poblado vas a poder colocar cartas de expansión que, por ejemplo, te dan el doble de recursos. Ajá. Entonces, al colocarla encima o debajo, es claro, es que si tuviéramos una imagen delante se veía claro. A los lados de esa expansión que has construido están, sí, los propios recursos. Ah, entonces vas a doblar solo los recursos que tú hayas colocado, que hayas colocado en la carta eso, en medio. Vale, o sea que eso también tienes que jugar con qué expansiones eso construyes en qué poblado. Y aquí la diferencia es que cuando construyes una ciudad, gradeas el poblado, lo que te permite, ah, es colocar dos expansiones arriba y dos abajo. Ah, bueno. Entonces tienes. Vale. Entonces cuando construyes un camino, construyes un camino a la derecha del poblado que ya tienes y construyes, uh-huh, otro poblado automáticamente. Entonces, arriba y abajo te generan más recursos. Entonces, es así, se va haciendo como una X. Ajá. Donde vas colocando, donde en las esquinas, en las aspas son los recursos, y en la parte de arriba y abajo es donde colocas expansiones. Ajá. ¿Vale? Es muy facilito de jugar. O sea, esto con las reglas delante son seis hojas tristes. Yo creo que lo he entendido, así que cualquiera puede entenderlo. Y es muy divertido, ¿eh? Para dos es muy divertido. Uh-huh. Muy, muy recomendable. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco ya de juegos independientes. Es decir, que no necesitas, uh-huh, juegos base, pero que tienen todavía el aroma, el aspecto del Catán, ¿vale? Uh-huh. Estaríamos hablando del Catán Junior, por ejemplo, uh-huh, que es la versión de los juegos del colono de Catán, pero para niños pequeños de 4 años o más. O para los que no hayan entendido nada de lo que hemos contado hasta ahora. Efectivamente. Pues nada, juego simplificado, figura que candes para morder, para tirar. Estas no se las come el perro de Java. Sí, sí se las come. Vale, y ahora ya empieza el horror. Sí. Y el de, si antes, si todo esto era dame más dinero, ahora es vamos. Catán de Star Trek. Bien. ¿Este te gusta? Este es espectacular. Tiene, pues, oye, pues fuera de coña, ¿eh? Está guapo. No, o sea, no lo digo de coña. Es una edición especial del famoso juego, obviamente. Está ambientado, aunque parezca mentira, en Star Trek. Uh-huh. Se juega igual que el clásico Catán, y además puedes recrear en su tablero y con las piezas del juego el universo de Star Trek. Uh-huh. Incorporas un paquete de cartas de personaje con la tripulación del Enterprise, con Kirk, con Spock, McCoy, con Chekhov. Y cada una de estas cartas pues tiene un poder especial que modifica las reglas del juego, ¿vale? O sea, lo que hay que decir es que de todos estos juegos que vamos a hablar, por muy raros que sean, van a tener siempre una variante, que es la clásica, y luego ya la variante de mierda que le añade al juego en cuestión. El juego en sí. Por ejemplo, tenemos los Catanes, los colonos de América, ¿vale? Uh-huh. Que es el primer juego de la línea de Catán de historia que llega aquí a España. ¿Vale? Los Catanes de América, los colonos de América, perdón, es un juego independiente de 2 a 4 jugadores que pues tiene todos los detalles con los que puedes recrear la colonización del oeste americano por parte de los colonos que vienen de Europa. Europa, ¿vale? Aquí ya le metes el plano americano y tal. Uh-huh. A colación, pues los colonos de Europa. Ah, bien. Que estos son los que suben de África. Sí. Está ambientado en la Europa medieval. Ah. Y conserva, pues, lo que hablábamos, el espíritu del juego original, ¿vale? Uh-huh. Los jugadores que adoptan el papel de mercaderes que tratan de expandir sus redes comerciales por toda Europa. Uh-huh. Y si decíamos en el programa de Chulu que en la BGG había páginas y páginas y páginas, esto tampoco se queda corto, ¿no? Yo hice la búsqueda, tardó un huevo, y fueron 14 páginas de 10 elementos. O sea, estamos hablando de 140 elementos de X. O sea, pueden ser cartas, mapas o... Sí, de lo que sea de Catán. Es increíble. Uno muy curioso, por ejemplo. Uh-huh. Catán Rockman Edition. Rockman... Este tiene que caer sí o sí. Que a ustedes le conocerán por otras películas como, por ejemplo, Mega Man. Sí. Mega Man 2, episodio 6 de Diógenes Digital, temporada 1. No he encontrado absolutamente nada de información. ¿Vale? Parece ser que en Japón sí que lo peta bastante, sí. Sale en el 2005, uh-huh. Pero claro, está inventada en japonés. Y como Diógenes Digital no me paga el curso de alemán ni el de japonés, pues no sabemos qué dice. No, pero es muy bonito. Pues chulo, la verdad es que sí. No, la verdad es que tiene que estar curioso. Imagino que por eBay o alguna tienda de importación te podrás hacer con él. En eBay no había ni uno. Joder, a ver si... No me quites la ilusión, coño. Cada vez que se acerca mi cumpleaños, a lo mejor caía. A ver si lo vas a buscar tú y me lo vas a quitar, ¿sabes? No. No lo busquéis hasta que Sergio no lo tenga. Después ya, lo que queráis. No, pero ¿qué es eso? El handicap que tiene esto es el que decimos, que está todo en japonés. Sí, sí. No creo ni que esté traducido ni al inglés. O sea, todo japonés. Y si tenéis la suerte de saberlo, pues guay, porque es un juego que parece que lleva desde la saga de NES hasta las sagas de DS, por las ilustraciones que se ven aquí en la imagen. Que tiene bastantes cositas. Venga, va, empezamos con rarunadas. Bien. Los colonos de Zaraemla. Bueno. ¿Cómo se pronuncia? Si hay algún mormón en la sala, que me disculpe. ¿Por qué? Porque los colonos de Zaraemla es un juego de la gama de Catán, pero que está ambientado en la religión de los mormones. Bien. Y trae algunas novedades que no he tenido el gusto de leerme las reglas, pero vamos. Por ejemplo, no puedes jugar si llevas algo de color encima. O sí, por ejemplo, si tienes una botella de whisky en casa, por ejemplo, uh-huh. Tampoco. Pero si no tienes barba, no juegas. Muy bien. Y por si hubiera discrepancia de religiones, sin preocuparse, tenemos los colonos de Canaán. Ah, bien. Pues nada, ambientación religiosa y sigue la temática de la Biblia hebrea. Ah, bien. Tenemos un Catán para niños, que es incluso más infantil que el Junior. Ah, bien. Yo no sé. O sea, que no vas colonizando niños, que este no es el Catán de los curas. Joder. Te vas tirando piedras. Vale. Eso sí, si tenéis algún niño por casa y queréis meterlo un poco en el mundillo, pues aprovechad, lo jugáis con él y ya de paso uh-huh. Os hacéis los longis, que es por su culpa, y lo jugáis vosotros. Uh-huh. Más, Catán de Roma. Pues se basa obviamente en el Imperio Romano, así que uh-huh. Al que le guste la civilización romana, una alegría. Uh-huh. Catán América. Sí que es el que habíamos hablado antes. Bien. Catán Alemania, que es única y exclusivamente la geografía alemana. Uh-huh. Catán Antiguo Egipto. Ah, este bien. Es el que ha salido, el último que ha salido. Este está muy calentito. Uh-huh. Es una edición limitada. Uh-huh. Y como toda buena edición limitada, es muy cara. y incluye las mecánicas típicas del Catán, y luego aparte trae un par de modos de juegos ambientados en Egipto. Trae una pirámide que la colocas en el medio y demás. Y eso, el otro será la inundación del Nilo, como si lo viera. Me imagino. Es una edición limitada, pero tampoco corráis, están en todas las tiendas. Está limitado en cada tienda, ¿no? Se supone que está numerada y que la han intentado... Vale, que lo único que es cara. Sí. Vale. Ahí también hay una edición muy chula por el 15º aniversario, que es una caja de madera. Uh-huh. Y el año que viene se hacen 20 años del juego, o sea que es de esperar que vayan a sacar alguna... Que algo hagan, ¿no? Y bueno, pues también tenemos merchandising, ¿cómo no? Uh-huh. Podéis buscar por internet unos maravillosos calcetines de Catán. Bien. Pues acaso os aburrís, pues os quitáis los zapatos. Son totalmente jugables. Tiene pinta de que sí. Son muy jugables. Y luego, pues tenemos las novelas de los colonos de Catán, como habíamos adelantado antes. Es eso. Básicamente está inspirada en el célebre juego de mesa. Uh-huh. Lo has escrito una señorita, se llama, o señora, o viuda, vete a saber, Rebecca Gable. Mujer. Una mujer. Y parece ser que es una maestra en el género de la novela histórica. Es decir, no es que sea alguien desconocido que saca, sino que ha escrito una serie de novelas históricas, parece ser que les gustaron. Que buscaron a alguien que tuviera cierto bagaje en el tema. Sí. Para poder darle algo de contenido y chicha que no sea simplemente un libro para sacar dinero. O sea, que buscaron algo interesante. Este también está en todos los lados, ¿eh? O sea, este está en las tiendas habituales, la novela está. O sea, se ha hecho una tirada buena en español. Castellano. Sí, sí. Uh-huh. Y pues nada, pues es una saga de aventuras que está pues rica en detalles y tiene pues giros argumentales. Uh-huh. Es una ficción histórica inspirada en el juego de mesa. La historia está en que esta novela, o sea, ha habido una interconexión entre la novela y los juegos bastante curiosa. Es decir, se han retroalimentado los unos a los otros. Ah, bien. La historia que narra en la novela, además, se integra con Klaus Teuber, pues en el universo lúdico, y en los años posteriores a la publicación, pues se publican juegos de mesa, donde uno de los protagonistas de la novela, Candamir, en el 2004, o sobre la primera ciudad, el Asun, en el 2005. Estos son juegos que salen, que están extraídos del libro. De la novela, o sea, que estamos hablando que la novela no es de ahora, o sea, es mínimo del 2003-2004. Sí. Puesto que si el juego de Candamir es del 2004 y ya está extraído sobre la novela. Sí. Más o menos, o sea. No tengo apuntado de qué año se editó la novela, pero sí. Es un poco antigua. Será anterior a 2004. Sí. Y es decir, que las novelas al final le han dotado de un contenido temático al juego. Al juego. ¿Vale? Ajá. Han ampliado el universo o lo que conocemos en el mundo de los videojuegos como el lore. Exactamente. Que no es más que conocimiento en español. Sí, porque aquí básicamente los colonos de Catán es como si le pone chapas. Uh-huh. O sea, no tiene ningún sentido ponerle una temática. Bueno, pues coincidió, ¿vale? Pero esta sí que le está intentando dar un poco de tema. Y en el 2011 se reeditan los juegos de Catán y se le pega un remozado al aspecto gráfico, ¿vale? Y esto está a cargo de Michael Menzel, que es un diseñador alemán súper conocido, ¿vale? No lo hemos traído en ningún otro juego, por ejemplo, hasta me suena. Yo creo que no, porque yo creo que este es el primer euro del que hablamos, así más o menos. Este tiene, por ejemplo, las leyendas de Andor, que ese ya lo ha dibujado y lo ha diseñado él, porque hasta ahora solo había dibujado. Y tiene muchos los del mundo disco, los ha dibujado él. Es muy, muy conocido. Muy un diseñador muy, muy bueno. Y algunos de los juegos, como los Príncipes de Catán o el Catán Juego de Cartas, se ven integrados en este mundo de la novela a través de las ilustraciones y los personajes, ¿vale? O sea, que ya coge este pibe y ya no solo eso, sino que el mismo personaje que va a aparecer en un Catán, en una de las cartas del Catán, se lo lleva a las propias cartas de Catán, o a los dados, o... Sí, vamos, que mantiene una coherencia... Eso es. Artística. Eso es, sí. Y a través de esa coherencia artística, pues al final le da coherencia también a la historia. Como cosa, la señorita o señora Rebecca Gable es un seudónimo. Ah, sí, sí. De nombre un poquito impronunciable. Sí, para que lo pudieran pronunciar en Occidente le cambiaron el nombre. Sí, bueno, Occidente ya es alemana, pero Ingrid Kreinmusen. Eso es. De Wicca. Como habíamos dicho antes, pues la propia novela tiene una banda sonora propia, uh-huh, que es un hombre que se llama Tobias Strauss, pues le compuso una música medieval muy chula, que es la que ha estado sonando a lo largo de este capítulo. Eso es. Que ha sido muy amable el señor y nos ha dejado utilizarla en este, en el programa. Uh-huh. De hecho, dejaremos el link directamente a de donde la cogimos para que vosotros también podáis disfrutarla. Porque la verdad es que está muy bien. O sea, son 5 cortes y luego hay un único corte con los 13 minutillos que duran las cancioncitas, uh-huh, todo seguido. Sí, sí. Ahora es para pegarle una escuchada. Sí. La verdad. Muy agradecidos a este señor, al señor Tobias. Tobias. Que yo le tengo aquí cagado al Facebook. Uh-huh. Y habla, escribe muy bien el alemán. Espero que no nos esté insultando ni nada. No, claro. Nos ha dicho que si algún día ganamos dinero con esto, que nos acordemos de él. Eso sí. Sí, sí, sí. Nos acordaremos. Y cómo no, y lo que todo podía faltar en esta gran saga, pues la película. No. Hombre, de hecho, tiene más sentido si se ha hecho una novela. O sea, sí. Ya tienen cierta base, y más si la novela es histórica y está ambientada en la era vikinga. Sí. O sea, que tiene chicha donde sacar. Y más estando los vikingos ahora de moda con la serie. La verdad es que yo, o sea, hay para dónde sacar, de dónde sacar ahí. Sí, sí. Y sí, al final todo seguirá, porque antes en el Warcraft estábamos hablando de la película del WoW, que uno de los protagonistas, el Khal Drogo, ¿no? No, el protagonista de Vikingos, el Ragnar Lothbrok, este. Pues entonces Vikingos, era vikinga, Catán. El círculo se cierra. Sí, sí. Esperemos que no sea tan ridícula como la de hundir la flota. No, esperemos que no. No la he visto. Battleship. Sí, no, tampoco. No quiero verla. Hay que verla, tenéis que verla. O sea, cuando hablemos de Bola de Dragón, no vamos a hablar de. Una película completamente ridícula. O sea, en la película hay una parte en la que juegan a hundir la flota de verdad. Ah, bien. Colocan bombas en mitad del mar y van diciendo, el pibe, explota la boya del B6. No le hemos dado, señor. Prueba con la del B7. Y esa es la película de hundir la flota. Ah, bien. Bueno. Bueno, ya tenemos para otro podcast. Tiene que haber de todo. Pero bueno. Esta película se prevé que salga en 2015. Eso he leído por ahí, aprovechando, uh-huh, el vigésimo aniversario del lanzamiento, uh-huh, pues querían sacarla para el 2015, pero yo no sé si van a llegar a tiempo, yo creo que no se ha oído nada de que esté en producción ni nada. A lo mejor no hacen una gran producción de cine o la sacan directamente a DVD. Un telefilme, sí. Un telefilm como añadido a la edición especial del juego que hagan. Que lo añadan como un contenido extra. Pero sí, es de esperar que el año que viene hagan cosas chulas con el juego. O sea, uh-huh, algo le tienen que hacer y habrá, sí, que estar a la espera. Y eso, si las rebajas de Steam no nos dejan la cartera vacía, pues tendremos dinero para comprar esto, ¿no? Este juego es un must. Este es obligatorio tenerlo en cualquier ludoteca. O sea, si tenéis un parchís en casa, tiradlo, venderlo. O ponerlo debajo del Catán. Ponerlo debajo del Catán. Nos lo vais a agradecer. Uh-huh. Ese cuñado pesado en la cena de Nochebuena es el momento. De eso, con tal de no dejarle entrar. Es fácil. Bueno. Y esto ha sido todo, amiguitos. Poco más queda de contar del Catán. Yo creo que lo hemos contado todo. Uh-huh. Pues sí. Entonces vamos a ir con los métodos de contacto y ya despedimos el esto, porque lo que has dicho creo que no te los has preparado mucho. Otra, ¿no?, semana en la que no me lo he preparado. Tenemos el Twitter, @diogenesdigita1. Bien. Bien. Tenemos Facebook también. En www.facebook.com/diogenesdigita1. Bien. Si nos está escuchando el único usuario de Google Plus, que sepa también, que también puede también entrar. También tenemos Google Plus. O sea, lo que no sé es la URL corta, simplemente en el buscador pones Diógenes Digital, salimos. ¿Y qué más cosas tenemos? Tenemos el blog, sobre todo, el blog, que es diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, en el mail diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Y tenemos todo lo que es, todos los iPods. Sí. iVoox, iTunes. Hay que daño, hay como me duele, todo. O sea, pero sí, iVoox, iTunes, lo tenemos ahí, en Podcastpedia, que no nos actualizan el feed, no sabemos por qué, hemos mandado un par de mail y desde junio se quedó el FIT ahí. Hemos Señores, probado. Tenemos cajas de cartón que duelen mucho. Sí. Hasta aquí puedo leer. Da igual, son ingleses, no se enteran. Bueno, también estamos en YouTube, que dentro de poco también esperamos darnos alguna novedad. En latostadora.com/diogenesdigital, ahora que se acercan las épocas navideñas, pues podéis comprar alguna camiseta. Y vestir a toda la familia. Sí, son muy monas. Yo llevo una sudadera muy chula. Que nada mejor que abrir los regalos de Reyes con una camiseta de Diógenes Digital puesta. Bueno, la verdad es que si os gustan, a nosotros nos hacéis un favor porque colaboráis en una pequeña parte. Entonces, bien está. ¿Que no? Pues mira, se la paséis a vuestro peor enemigo y que se gaste el dinero y así no lo gastéis vosotros. Correcto. Y yo creo que esto es todo. Esto es todo, amigos. Así que dentro de 15 días volveremos aquí en la versión larga y en principio toca algún Dungeon Crawler o algo así, ¿no? Pues posiblemente. Vamos a ver qué es lo que traemos, pero vamos a venir con plástico. Pequeño pony. Y con Barbies. Bien. Hasta luego. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.